pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Salimos, tarde pero seguro. Acá estamos, no nos importa un huevo como Argentina. Ya sabemos que va perdiendo, así que nos chupa tres carajos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, capítulo 283. Volvimos. Volvimos. We're back. Y nos escuchamos encima. Y nos escuchamos. Esto sí. Es tremendo. Me Hablo siento raro, bajito, boludo. Sí. ¿Por qué? No sé, me escucho muy bajito. Y en eso, esto lo que tiene de maravilloso. Les cuento a la gente, tenemos a partir de este momento retorno y tenemos un aparatejo del demonio, se llama Pachera, donde cada uno puede escuchar su voz y tiene cómo regular el volumen también ahí está, encima. Ahora es como, escucho más alto. Ahí está, ahí va, ¿va queriendo? Va queriendo, va queriendo. Buenísimo. Bueno, arrancamos de esta manera el capítulo 283 de Pasar Onda después de dos semanitas de no haber estado al aire, pero sí estuvimos ahí presentes en las redes sociales. Yo sé, de paso, se subió una entrevista con el señor Claudio Connor, que para el que no la leyó... ¿Vos la leíste, Patito? Una hermosa, mira. Sí, ¿no, la leíste? La pregunta es, ¿la leíste? No, vi la foto, vi la qué foto. Qué bárbaro, qué gente vaga. Un clic, boludo, es un clic que tenés que hacer. Pero está bien, por lo menos te enteraste que estuvo. Me enteré, me enteré. Bien. Se compartió muy bien de espalda vos, ¿eh? ¿Cómo? Te favorece el perfil de espalda. Sí, sí, me parece que a partir de ahora, cuando vaya a sacarme alguna foto, lo voy a hacer de espalda directamente. Voy a la foto, el documento de espalda. Claro, ¿viste? La foto de perfil, todo, claro, todo espalda. Toda espalda, sí, sí, sí, que no se vea la cara, ahí me favorece como loco. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa, como lo venimos haciendo hace ya casi 6 años. Es más, termina el programa de hoy... Y ya estamos en el cumpleaños de Pasar la Onda número 6. Ah. ¡Excelente! Brindamos a las 12. Haría falta buscar, comprar con qué, ¿no? Brindar. Claro, ¿con qué brindar? No sé, el equipo de producción. Una enana stripper. ¿Copas? ¿Con copas? No hablemos de bueno, qué. Tenemos tres enanas acá, así que vamos a ver quién se puede. ¿Quién es la que hace de stripper, no? Hay que ver. Bueno, para la noche de hoy tenemos a la gente de Amansalva que ya están aquí junto con nosotros, así que en un ratito nomás estaremos haciéndole notas, estaremos charlando del material de los muchachos, están por sacar un DVD también, bueno, vamos a estar charlando un poco de su historia y van a estar haciendo música, tenemos música en vivo. Bien ahí. Hello. No podíamos volver de otra manera. Había que volver con Tuti, ¿no? Y si volvemos con Tuti hay que volver también con una entrevista telefónica. Y para la noche de hoy vamos a estar charlando con Guillermo Novelis, el cantante de La Mosca, que ha vuelto La Mosca. Sí, ha volvido. Ha volvido. Y con sus lentes clásicos, ¿no? No, sí. Los lentes no se los haga. Es que sin eso no es una mosca. Claro. Bueno, a mí me contaron una historia sobre los lentes y bueno, vamos a ver después si era cierta. Muy bien. Nos estaremos preguntando. Qué bueno tener la data, un tipo muy informado. Y sí, estamos leyendo todo el día, ponele. Bueno, es momento de, además de todo eso, vamos a estar dando los ganadores de los sorteos. Hubo sorteos en la semana a través de lo que son las redes sociales. Y en las redes sociales está el pulpo Nanu González. Ahí, levanta los brazos. Está en medio como que escuchando el partido y escuchando Pasar la Onda. No sé cuál de las dos cosas nos mantiene informados. Es pues, producción. Claro. Producción. ¿Cómo va el partido? El pulpo sabe. Estamos perdiendo, así que no nos interesa. También está la señorita Nano Guay, que a partir de ahora supuestamente estará con nosotros todos los jueves nuevamente. Vamos. Así que yo creo que merece, la vuelta merece un cantito. Creo que tiene que haber. Nanus Team. Más cerca siempre porque ahora sí hay que hablar del micrófono. Claro, hablar del micrófono. Vamos a dar cuenta. No, pero más cerquita. Nanus Team. Así que bueno, si se quieren comunicar con nosotros, esas son básicamente el Facebook, básicamente también Twitter, tenemos también Instagram y allí están las chicas a dos manos, ¿no? Tenemos al pulpo a varias manos, ¿no? Sí, el pulpo Nanu está con 800 manos. A mi derecha tengo al señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Qué lindo volver a verlos. Los extrañé a todos. Al final no nos juntamos a tomar esa birra. No. En estas dos semanas que no estuvieron estos dos energúmenos que ponen aquí el lugar. Los extrañé un montón. A ustedes y a la radio. Y a, bueno, a la radio no tanto porque estuve haciendo radio. Y a los radioescuchas. ¿En dónde? ¿Nos traicionaste? Y no, es que yo tengo mi programa ahí por el costadito. Tengo mis mismos. Ah, tiene su kiosquito. El billete. Un guiño por ahí. Yo ya me hice un lugarcito al costado o cualquier cosa. Si me pegan la patada en el orto acá, me importa tres caras. Muy bien, ya tenés plan B. Claro. Anhelo de satisfacción también. Bueno, bienvenido, Lelo. Gracias. Lelo. Acto fallido. Un acto fallido. Perdón. Sí, señora. Bueno, también está con nosotros la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Patu. Hola, Sabandijas. ¿Cómo estás, Sabandija? Bien, Sabandija. Bueno, bárbaro, Sabandija. ¿Qué ha sido de tu semana, Sabandija? Una semana muy agitada, pero bien, estoy viva, loco. Hace calorcito, ya arrancó, definitivamente. Sí, sí, yo amo el invierno, así que... Está pasando la mano. Con eso te digo todo. Sí, definitivamente. Bueno. Siempre llevando la contra ella, ¿no? ¿Acá? Tengo mi propia opinión, querido. Es que si no la pudre, no es pato. No. O sea, ¿para qué? Para que vamos a ser fácil. El que se encarga de que nos escuchemos, entre otras cosas, es el señor Juan Ignacio Miranda de la Operación Técnica y Cocotección también. Bienvenido, Nacho. Gracias. Gracias, mejor agradezco. Y acá estoy nuevamente volviendo al programa, volviendo a hacer todo el programa nuevamente. Volviendo al ruedo, qué lindo, ¿no? Yo la verdad extrañé bastante, les cuento. Extrañé estar haciendo radio, escucharme, ya es una cosa que... Claro, lo que... Creo que me voy a poner a llorar. Lo extrañabas un montón escucharte. Después de 6 años escucharnos es una cosa... No, pará, estamos mintiendo, la verdad. Nos hemos escuchado antes, pero no particularmente con nuestros auris, claro, calzados. En vivo. No, este es impresionante. Vivo. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, gente. Arranca entonces el capítulo 283. No puede ser de otra manera. Arrancamos con música. Arrancamos con Blondie haciendo One Way. Violencia desvestida, te creíste la mujer maravilla. tampoco me arrepiento, ni digo que lo siento, son romances en la línea amarilla. Oh, oh, oh. Vida, solo quiero salida de ese mal romance. No importa lo que digan, yo solo quiero olvidar ese mal romance. Bueno, Nacho, a partir de estos momentos no está usando más su dedo dictatorial, lo cual es una buena señal, ¿no? Sí, hay que ver dónde lo mete cuando no lo usa. No me interesa, honestamente no, no es un dato que esté buscando recabar, yo por lo menos, ¿no? Arrancamos voy a poder con recabar. La agenda, vas a poder excavar, me parece, más que recabar vos, Nachito. Lo bueno es que no tengo que mirarlo ahora para escucharlo. Claro, eso es un golazo. Es verdad. El chabón escuchaba con los ojos, ¿viste? De repente. Pero bueno. Hablaba sordomudo también. Claro, bueno, somos un programa inclusivo nosotros, así que no dejamos a nadie afuera. Radio para sordomudos. Claro. ¿Una emoción tiene? Sí, sí, sí, sobre todo un montón de escuchas, ¿no? Bocha. Bueno, ya saben cómo somos. Si saben cómo somos, ¿por qué nos invitan? Bueno. Ningún sordo se va a enojar, así que. Sí, me había olvidado estas cosas ya. Viste, de lo bueno uno se acostumbra rápido, ¿no? Sí. Todas las cosas, Nacho, básicamente. Todas las cosas que te perdías, por no mirarnos. Claro. No, no, ahora, gracias a Dios, no te miro más. Bueno, arrancamos con lo que es agenda del día viernes. Es decir, ya mañana, el día del cumpleaños de Pasar la Onda. Del ¡sí, te onda! ¡Yay! Arrancamos con Viticus, que está sonando en nuestro programa hermosamente. Los podemos escuchar también desde abajo. Viticus va a estar tocando en lo que es Mr. Jones. Esto queda en Ramos Mejía a partir de las 22 horas. Mr. Jones queda en la calle Saavedra 399. Para aquel que no conozca Mr. Jones, yo se lo recomiendo porque es un lugar que suena muy bien. Y aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me gusta ir a un bar y empezar a fichar cómo es el bar. Este es como una especie de bar irlandés. Tienen un piano, pero te diría del 1800 más o menos. ¿Pero tipo qué? ¿Piano de cola o tipo de esos que son paraditos o tipo clavicordio que tienen los tubos? Tipo clavicordio. ¡Wow! Hermoso. ¿Dónde es que queda? En Ramos Mejía, como comentábamos recién en nuestro programa. Cuando dijimos arriba. No me. Por eso ahora no tenés excusa, Pato. No tenés claro. excusa ahora. Ahora escuchás. No, es en Ramos. Más o menos de lo que es el lado sur. Brasil 2, Argentina 0. ¡Apa! La. Bueno, es un. ¡Aguante Nueva Zelanda! Un motivo más para que nos escuchen. Claro. ¿No? Sí, o sea, dejá de mirar el partido, no te amargues. Claro. Escuchá, pasa la onda que sos feliz. La vas a pasar mucho mejor, ¿no? Sí. Que viendo el partido y a esos 11 muertos, porque los de ellos no son muertos, ¿no? Evidentemente. Van bien. O capaz que sí, son zombies en realidad. Unos son muertos, los otros son zombies. Bueno, me quedé pensando en la analogía, ¿no? Porque son y porque zombies. Los zombies ellos se mueven, los muertos no. Muy bien, estás iluminado. Estoy iluminado. Estas semanas sin radio hicieron que despliegues todo tu material ahora. Vine acumulando, mira. Sí, veo. ¿Por ¿No tenías papel en tu baño? Por suerte dejó de estar desnudo hace rato, ya Leo, no se lo permitimos más. Sí, pero ahora se viene el calorcito. Le vemos cadenazos. Prepárense, chicos. No, te trajimos un ventilador. Las tetas chivadas. Ay, qué rico, pero qué lindo. Bueno, volvemos a la agenda, ¿están de acuerdo? Volvemos. Algo más placentero que el fútbol, que las tetas de Leo. No sé, mis tetas son bastante placenteras, dicen. Juguito de melón. Ñam. Qué rico. A Nacho le gusta, me lo exprime bueno. Así en las tetillas. Qué lindo, todas esas cosas. Todas esas cosas que la gente no quiere saber. Sí. No lo quieren saber, pero bueno. Bueno, nos estamos yendo un poco al carajo. ¿Les parece que volvamos a Capital Federal en vez del carajo? Toca mañana, claro, esto es agenda de mañana. Tocan los amigos de Gay Maniático o Güey Lunático. Tocan con Mote en Cangrejos Centro Cultural. Cangrejos Centro Cultural es un lugar que se publicita como un lugar excelente y bueno, mañana tendré la oportunidad de saberlo. A partir de las 9 de la noche en Ciudad de La Paz 123, allí en el coqueto barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés escuchar a Güey Lunático y a Mote. Mirá, esto sería más o menos cerquita de Pacífico. No, pará, Belgrano. Ciudad de La Paz. Claro, no, Ciudad de La Paz es la paralela a Congreso. Claro. A Congreso no, a Cabildo, perdón. A Cabildo, claro, pero ¿dónde arranca? ¿Qué arranca? Estoy pensando en eso, justamente. Bueno, queda en Belgrano. Sí, ahí nomás. Claro, bueno, en Belgrano, lo buscás, Ciudad de La Paz, 23. Encontrás a los muchachos de Güey Lunático que estuvieron siendo parte del último festival armado por Pasar la Onda. Disdeñada, y qué bien que sonaron. Sí, muy la bien. Verdad que sí. Sonan de la concha de la lora y el disco está a punto de salir Océano Cósmico, así que estén atentos a las redes sociales. Muy bien, muy bien. voy a pasar una de una banda que hace mucho que no nombramos y que no hablamos, que es Paracelene, que va a estar tocando junto a Eterna Vigilia, Esencia Jaguar, Sálvese Quien Pueda en el Emergente Club. Este es el de Francisco Cuño de Figueroa, 1030 a partir de las 22 horas. Sí, una banda que está sonando muy bien. Yo los escuché hace un tiempito y están sonando muy, pero muy bien. Están laburando ahí a pleno también. Así que, nada, un gran abrazo a los chicos que... Una masa, siempre se acuerdan bien de nosotros, eso es importante, y no suele pasar mucho también, ¿no? Que se acuerden bien de nosotros, vos decís, tan forros somos. Los peores, los chabones, ¿viste? No, no, bueno, pero sí, estuvieron, de hecho se puede encontrar el material de los muchachos. www.pasarando.com.ar. Muy bien, no tiré el en, ¿viste? Lo dejé ahí a ver si reaccionaba, está muy atento. Pasa que le hizo bien el espeje, ¿viste? La montaña. El aire puro. El aire puro. Sí. Que te salió por el culo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no está bien. Puro. Seguimos. Otra. Yo voy a tratar de hacer así. Seguimos. No escucho. Seguimos. Pezoneras. Bueno, va a estar tocando Circe en el Teatro de Flores, también mañana, a partir de las 19 horas. Y la dirección es Avenida Rivadavia, 7802. Están estrenando video los chicos de Circe, ¿eh? Yo lo escuché honestamente, mirá que a mí en su momento me gustaba Cicer. No puedo decir lo mismo de ahora, tampoco es que lo voy a matar, ¿no? Pero los escuché muy igual a lo anterior. Yo pensé que ibas a decir que era muy diferente. No, ¿sabes qué? Por lo menos este tema nuevo, no. Actúa, yo la verdad que no escuché tampoco mucho Circe, así que no puedo. Actúa en el video, ¿sabes quién? Gustavo Olmedo. Ya está ampliando sus horizontes, ¿viste? Quiere despegar un poco de la radio. Se ve que ya no debe tener tanta audiencia por ahí, ¿no? Puede ser, sí, o no le queda para las frulas. Tal vez. Bueno, te digo, si nos dejamos llevar por el video, le está pegando bastante mal la frula. ¿Sí? Sí, sí. El cazador es el tema que están estrenando los chicos. Así que bueno, lo pueden buscar y, de hecho, si da paso, los pueden ir a ver mañana en el Teatro de Flores. Como bien nos comentaba nuestra compañera Patricia Pernesto. ¿Tenemos más fechas? Sí, tenemos más. En Alma Bar, en Remedios de Escalada, va a estar tocando Colérico Buda a partir de las 9 de la noche también mañana. Alma Bar es en Avenida Hipólito Yrigoyen 6400, Remedios de Escalada, Buenos Aires, Argentina. Ahí va, salió, costó pero salió. Salió. Bien, yo me voy ahora para la provincia de Mendoza, nos vamos para el N8 Estudio, allí va a estar tocando Los Rosarinos de Cielo Raso, que dicho sea de paso van a cerrar el año en su ciudad natal, más allá de esta fecha, ¿no? Claro, más allá. Van a estar tocando más adelante creo que dentro en diciembre va a ser la última fecha de Cielo, así que bueno, empezamos a ya hablar de cierres de año. ¿De cierres de año, boludo? ¿Cómo se pasó el año al reto? Tremendo, tremendo, volando. Salvo las vacaciones, ¿no? Que las vacaciones las ves como así como hace mil años más o menos. Yo tengo vacaciones después de 4 años ahora en diciembre, la semana anterior a Navidad, ¿podés creer? Bueno, es tentador para irse afuera. Sí, me voy a Mar del Plata igual, pero el año se me va a hacer chicle. Bueno, pero siempre están los fines de semana largos, te puedes llegar a escapar. Esa es la idea, No hay nada despreciable, ¿no? Bueno, el N8 Estudio... Te va a sacar fin de semana largo, así que... Es verdad. Que para el año que viene va a haber menos ya está decretado. Quiere sacar, no quiere hacer más puentes. Es que ya de por sí nos sacó Navidad Año Nuevo que cae en domingo. Mauri, cortalo un poquito. Era todo la culpa de MM. Bueno, no lo queremos, pero tampoco tanto, boludo. Como comentaba recién, el N8 Estudio queda en la calle Bartolomé, perdón, en la avenida Bartolomé Mitre, 1709, en Mendoza Capital, y tocan a partir de las 23 horas Cielo Raso. Tenemos más fechas para lo que es el día de mañana. En un ratito ya estamos con los amigos de Amansalva, que nos están haciendo el aguante. Tardamos bastante en salir hoy, pero bueno, lo que cuesta vale, dicen, ¿no? Tuvimos que volver de a poquitito al aire, fue costando tomar la mano. Estábamos fríos, me parece. Aceitar los engranajes. Áspera, Perra Negra, Rigore y Procesor va a estar tocando en Club Unión y Progreso en Tandil. Esto es Quintana 450 a partir de las 21 horas. Lo que me costó decir todo eso. Sí, se notó. Que vos te agarrás las fechas más difíciles para nombrar, me parece, Nachito. Me compliqué con el Procesor y Club Unión y Progreso. Ahí se me cruzaron todas las letras. Sí, cruzaron todas las... Tremendo. El pro me mató. El pro. Tanto pro. Tanto pro. Es mucho. Te pusiste de amarillo de repente. Bueno, tenemos más fechas, ¿no, Patito? Tenemos más fechas. Van a estar tocando Los Bandidos en Uniclub a partir de las 23:30 horas y la dirección es Guardia Vieja 3360. Sí, sí, había una seña por ahí, no entendí nada. Sí, yo sí la entendí, pero tenemos una bocha de fechas para lo que es el día viernes, así que les recomendamos que ingresen a lo que es la página www.pasaranda.com.ar. Eso. No puedo sacar cuenta, hacer todo al mismo tiempo. ¿Dónde vas? Y también lo pueden ver la agenda completa en lo que es la aplicación, que la descargan del Google Play Store. Ahí entran, ponen pasar la onda y ven todas las fechas. Vamos a ir con la última que tenemos para la noche de hoy. Y ya venimos con los chicos de Amansalva. Los Brujos van a estar tocando en lo que es Niceto Club, Niceto Vega, 5510 a partir de las 8 y media de la noche. Hermosa fecha, un lindo lugar para ver a Los Brujos. Yo hace rato, pero rato largo que tengo ganas de ir a ver a Los Brujos. Así que, ¿quién te dice? Por ahí mañana me hago una escapadita ahí a Niceto y contamos el próximo programa qué pasó. Ojo. ¿Tendrían que volver las coberturas? ¿Hay cobertura para hoy? No, para la noche de hoy no tenemos cobertura. Estamos escasos esta semana. Okay. Claro, igual como si no lo supieras, ¿no? Dijo. Pregunto. no hay Nachito, no, para hoy estuvimos. Vos estuviste de vacaciones y nosotros también, querido. Qué vagos que son, ¿eh? Bueno, estuvimos pasándola mal, seguramente, como cuando alguien está de vacaciones. Bueno, volvimos y acá estamos. Hay agenda, hubo de viernes ya. En un ratito seguimos con más. Escuchamos a Los Brujos. Siempre se evita que me siga dando. mundo escuchando Noche, y ya estamos aquí con los muchachos de Amansalva. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muchachos. Buenas noches, muchachos. Tengo dos Juan. ¿Quién es Piojo? Acá, Piojo. Piojo, presente, cantante. Cantante y guitarrista. O sea, vos serías, obviamente, Juan Francisco Salaña. Salafia. Uy, boludo, estoy recio, parecía una ñ. Medio siciliano, medio... Está bien, la cosa nuestra. La cosa nuestra, la familia. Bien, ahí, la voz así ya tenés también. Así. Tenés una voz onda medio mafioso también, te digo. Sí. Tengo ancestros medio mafiosos. ¿Ah, sí? Mejor no hablar de ciertas cosas. Así decía nuestro amigo Luca, ¿no? Pero en este caso estaría bueno. Claro. ¿Estamos hablando en serio o me está chamullando con esa? Sí, más o menos. Y mi viejo, mi abuelo, como. ¿Ah, ya de tu viejo era? Claro, sí, anillos, sí. Bolsas de maíz en avión. Bien, o sea, no lo saludabas, le das un beso al anillo directamente al de tu viejo. Sí, no, me está dando miedo. Hablemos un poquitín más cerquita porque son así como direccionales estos. Así que bienvenido también, o el otro Juan. Sí, yo igual te recomiendo que te manejes por los apodos. Claro, no, porque empecé con los nombres y empecé a leer los agradecimientos y tengo Piojo, Monchi, Nacho. Ahí está. Ah, ahí claro. Estoy complicado, digo. Claro. Digo, tengo dos Juan, ¿viste? Bueno, el suyo sería... Juan Manuel Martínez, alias Monchi. Alias Monchi, bien. Exactamente. Culebra, Alacrán, tenés varios. Claro, por eso. Siguen con esa temática media mafiosa también, entonces no aplican, viste, cara cortada y todo eso, ¿viste? Están por ahí. Bueno, sí, igual también tenemos un par de cositas en lo que es la gráfica del disco. Pero bueno, me gustaría, primero que nada, saludar a Nico. ¿Cómo va? Fácil. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Te mando un gran saludo también a Eli, una masa. Eli, una masa. Muchísimas gracias. Estamos a horas de cumplir los 6 años como radio y Eli, sensaciones, loco. Eso. Qué bueno. Eli fue parte del staff también en un momento, así que buenísimo, le mandamos... Buenísimo. Digamos que le abrimos la puertita para que vaya a jugar, porque ahora ella ya está, es una big star. Está, ¿viste?, jugando en primera. Está, digamos, jugando en primera, claramente, pero bueno, nosotros le abrimos la puertita, ¿viste? Nosotros pasamos bien, la onda. Gracias por invitar. Somos como unos prodigiosos, entonces. No te quiero decir la famosa frase de Mirta, pero, ¿viste? Hay que mantener, 6 años una radio, hay que ponerle de vuelta. 6 añitos, ¿viste? Hay que meter. Y bueno, igual que ustedes, ¿cuánto hace que están ya? No 6 años, cuatro. Hace menos. 4, casi 5. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo nace Amansalva? Y Amansalva nace, bueno, con el baterista, que no está presente, le mandamos un gran saludo a Ignacio Daniel Figuerido. Compartíamos otra banda llamada Mentes Perdidas. Uh-huh. Y bueno, siempre se nos complicaba con el hecho de conseguir los bajistas, ¿viste? Son muy solicitados, siempre están ocupados. Gente complicada igual, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero gente complicada. Somos los peores y nos hacemos las estrellas. Y nada, siempre se nos complicaba y bueno, pegamos buena onda con él, que también tenía otra banda. Bueno, con él fuimos al colegio juntos, con el Monchi. Entonces como que nos fuimos armando. Después apareció Nehuen, que también le mandamos un gran saludo, el saxofonista. Sí. Y empezamos a ensayar de a poquito, en el barrio, de a poquito. ¿Y el barrio sería? Y Florida, Vicente López. Bien, Oliva, zona norte, digamos. Zona norte. Son todos de por allá. Sí, sí, menos él que Villorquiza. Vos, digamos, sos el infiltrado ahí en el grupo. El excluido. Lo miraron un poco raro, ¿no? Dijeron, este porteño. Y este, sí. Pone ese a todas las cosas. Decía, ¿qué onda? ¿Por qué tenés tantas heces en tu vida, loco? Dale, déjate joder. Y yo que soy de Pergamino me trago todas las heces, entonces como que hay un Xinjiang. Claro, van equilibrando. Claro, se lo pone el Monchi. Sí. Claro, está bien. Mientras que se mantenga el equilibrio. No, bueno, y bueno, teníamos temas con Mentes Perdidas y lo fuimos adaptando a Mansalva y a poquito con ensayo, con buscando sonido, buscando, uh-huh, ¿viste? Me llama la atención que tienen justamente lo que hablabas del saxo. Mm. ¿No? Que primero de nada está muy presente. Sí, es uno más. Sí, sí. Claro. Muy al frente. Claro, y... va ahí al frente. Bueno, me creo que... atención, viste, que en lo... un tema solo me parece que no toca. Creo claro. que sí, un tema solo. Sí, básicamente no es un arreglador en donde participa en algunos temas, sino que está participando todo el tiempo, ¿viste? Le da... Claro, es medio onda Callejeros en ese sentido, ¿viste? Que sí, cae... o Los Redondos también un poco. O Los Redondos también, sí. De no. hecho, tiene una onda muy ricotera, como toca, como ejecuta ajá. el saxo, y fue un elevador zarpado, ¿viste? Cuando llegó él, porque al principio empezamos nosotros, tres y Nacho sí. nomás. Y él se lo cruza en Año Nuevo a Nehuen tocando en la calle. Totalmente sobrio, ¿no? Sí. Ah, ok, me quedo más tranquilo. En cuero, totalmente sobrio. Claro. Son 6 de la mañana claro. del 1 de enero. O sea, ah, lindo. Y se levantó a recibir el año como se debía. Ah, ¿viste? Obvio que durmió toda la noche descansó. Para conocer. Y hacía calor, por eso estaba en cuero, ¿no? No por efusividad ni nada. Bueno, y se encontraron ellos dos y empezaron a tocar el tema de Los Redondos. Uh-huh. Y el día de la primavera pasada, a ese año nuevo, yo con Nacho habíamos ido al río de Vicente López. Sí. Y vimos una banda que se llamaba... Alberto. Ahí está, Alberto. Alberto. Que estaba este pibe, ¿viste? Que tocaba el saxo como la concha de la hora ya. Entonces, cuando le preguntamos el nombre... Que nosotros, dijeron. Ah, sí, este tiene. Vení para acá. Nadie más. Y cuando él nos dice el nombre, llamaba Nehuento, digo, debe ser. Pero igual, o sea, una cosa, ya cuando veníamos sí, sellando los cuatro, bien. Ya se hablaba de meter un viento, ¿viste? Claro. Entonces claro. cuando lo vi, ya está, este es mío. Y sí, igual día, a mí me llamó un poco la atención el sonido que, si bien está bien presente el saxo, no es. Estamos acostumbrados por ahí a escuchar al saxo presente en bandas más rock and roll. Claro. ¿Se entiende? Claro. Lo digo, y lo de usted tiene como un tinte más progresivo. Claro. Por eso me parece que es un detalle distintivo, que está bueno. Sí, aparte hay partes que es él, ¿viste? Es como un show aparte, a veces me toca muy bien y le crea como un color, un matiz sí, aparte, muy zarpado. Tiene una buena presencia arriba del escenario, mismo por cómo aparte. Se viste también, la onda que le mete él, y está bueno eso porque... Sopla con sentimiento. Claro. Yo le voy a mandar un saludito a Nehuen, ya que estamos hablando de él. Ya mandamos, pero... Sí, ya le mandamos. Está bien, dejá. Loco, largá el látigo, loco, pará, aguantá. No, vos te... Besale el anillo, boludo, hasta que no le beses al anillo... Termina en bolsita de maíz. Claro, viste, por si la duda. Nada, bueno, le mandamos un gran saludo, obviamente, también, ¿no? Y al batero también, que no está. Sí, a Nachito. Le mandamos. Y a Matute también, el manager de la banda. Bien. Un gran saludo a Matute. Matute, una masa. Antes era fotógrafo, Matute. Ah, mira. Poco. Ascendió a... Gran fotógrafo. Ey Colectivo Gráfico, por ahí lo conocen. Ey Colectivo Gráfico. Labura con muchas bandas él. Sí, lo conozco. Bueno, y... Bueno, labura full. Sí. Claro. Era como uno más, ¿viste? Claro, era uno más y... En realidad nunca tuvimos manager nosotros, ¿viste? Por el hecho de no... No teníamos a nadie con la confianza para que vaya solo y digamos se maneje con total libertad y que se sienta uno más, ¿viste? No aparecía. Mirá. Y siempre con ellos hablábamos, era bueno, ya va a aparecer. Pero siempre estaba la idea de que alguien se encargue. Sí. Claro, de eso. No, pero no aparecía por la confianza, ¿viste? No queríamos darle todo, ¿viste? A alguien para que se maneja libremente con nuestras cosas, ¿viste? Algo propio, con mucho esfuerzo. Y le hacen caso, o sea, por lo que veo, le hacen caso. Sí, arrancó hace poquito, metiéndole mucho huevo. Entonces, él trabaja también, está mucho con la movida de las prensa también, y con las bandas y todo. Uh-huh. Y también tenemos un ideal muy parecido a cómo se tiene que manejar una banda. ¿Cuál sería ese? Y con la gente, ¿viste? Acá como la banda a veces se están olvidando un poco de la gente y van más para el laburo musical y nada más. Sí. Y entonces como que se está dejando mucho de lado eso, todo el tema de la gente, lo que está pasando, el contexto no solamente social, sino de todo, y como que hay que contar un poco lo que pasa a tu lado, no lo que está pasando, no sé, en Yanquilandia, con Trump. Claro, sí, con qué carajo importa, ¿no? O sea, nos van a hacer bosta igual, básicamente. Sí, más o menos, o sea, sí. Gane Hillary, yo tengo gane a mi viejo y a mi abuelo, son mafiosos, pero no ayudamos. Claro, bueno, ustedes se manejan entre ustedes. O sea, no se meten con los demás, está bien. Pero, entonces, nada, como que saltan en muchas escalas y se olvidan un poco de nada, de vivir un poco del presente, de contar lo que le está pasando a la gente. Y en cuanto al manejo en sí de la banda, ¿en qué hacen hincapié, digamos? ¿Cómo al manejo? Claro, porque esto surge de lo que estamos hablando, de que mantiene la misma ideología, ¿no? Con el manager. Claro. ¿En qué detalles te das cuenta que eso se mantiene? Y detalles de, no sé, de ir a buscar una fecha, de organizar la fecha, de organizar no sé, que haya, que a Mansalva no sea solo la música, sino también que esté en lo visual, también en lo, no sé, que esté en la calle con una remera, con un sticker, con un, sí, que haya un graffiti, digamos, de alguna manera. Claro, y también con el mensaje de las bandas under, de que vamos, o sea, vamos a sentir el rock and roll de antes, como que se acabó un poquito eso, ¿viste? Ha cambiado mucho la, cambió un montón la industria en realidad, porque ahora ya podemos hablar de una industria realmente. Claro. Por eso también pasa lo que decías vos recién, del hecho de que las bandas por ahí tienden por ahí a meterse más con el, lo que es el sonido. Claro, lo cual la producción. Son posturas y yo diferente, creo que están bien, ver, también. ¿No? Pero como que en realidad nosotros hacemos hincapié, y Matute ahí va con el parecido, hace hincapié en ese tipo de rock and roll del 90, del 80, de la renga, de los redondos. Todo. Claro, del más el boca en boca, de esa cultura. Claro. Exactamente, que no solo por lo musical, sino para también poner, digamos, meter una raíz, algo que vaya para adelante, que, o sea, que alguien se pueda sentir identificado, que se levante el lunes a la mañana y dale, poné Noche de Mansalva. Y que te cambie un poco, ¿viste? Que te saque un poco de donde vos estás ahí, ¿viste? Sí, lo que hace básicamente la música, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería el objetivo ideal, digamos? Y yo creo que últimamente a la música le está faltando eso, ¿viste? Que te mueve, que te movilice, digamos, de alguna manera, más allá de... Sí, que te conmueva algo, claro. ¿Me entendés? Si está faltando un poco eso, entonces nosotros vamos haciendo un poco, vamos tomando fuerza en ese sentido, que vuelva el rock nacional, que vuelva la juntada, que vuelva la familia, del fogón, de la previa, viste, ahora como está todo muy así. Hay mucha oferta también, la realidad es que hay mucha oferta también, entonces... Sí. Y de mierda. Sí, oferta. Depende, tenés cosas buenas, tenés cosas, claro, más o menos, depende, claro, también del gusto del consumidor. Hay diferencia, que eso está bueno, que sea diferente, ni bueno ni malo, sea diferente. Sí, no, igual es pensamiento eso de cada uno también, cómo le llega a lo que se está haciendo otras bandas en tu ámbito, o depende de cada uno, cómo se siente identificado con otras bandas, o también mismo al ser colega de cómo se manejan también, y sí, es un poco de todo, ¿no? No complejo. ¿No? Por eso. Sí, pero está bueno, todo muy variado. Sí. Igual está re bueno eso que esté variado. Sí, es como que tiene bueno el doble... Sí. Tiene su parte buena y su parte mala, como todo, ¿no? Sí. La realidad es esa, o sea, tiene cosas pero que están bien. Pero nada, arriba con el rock nacional. Ahí va. Y lo vamos tomando, ¿no? A seguir a Mansalva. Claro. Bueno, bien, me parece perfecto. Muchachos, ¿tienen ganas de tocar un temita? En realidad, dale. Antes me gustaría hablar, antes de que empiecen a tocar, me gustaría que me hablen un poquito del disco, porque después tengo otras preguntas más, dale, que nada, dale, para hacerle, que ya es más de lo actual, me parece, ¿no? El disco ya tiene 2 añitos más o menos, ¿no? Sí, sí. 2 años y medio. Bien, ¿y dónde fue que estuvieron laburando? ¿Cómo llegan a este disco? Estos son 13 temas, quedó mucho afuera, ahí hubo un tiempo... Bueno, no llevan tanto tiempo y ya hay un disco y hay un claro, proyecto... Claro, hay temas viejos también, hay temas de la adolescencia con Nacho, por ejemplo, Esclavizado, Mujerzuela, Servilletas, Melancolía, son temas de la adolescencia, con Mentes Perdidas, que bueno, con La Mansalva tomó otro color y los mandamos ahí a pleno. Se divide en 2 partes el disco, porque La Mansalva tiene mucha fuerza en vivo. Sí. Entonces, lo que se planteó fue grabar algunos temas en vivo y otro tema por separado. Ajá. Entonces, fuimos a una quinta un fin de semana. El Attic. En el Attic Studio. Ah, la pasaron re mal, seguramente. General Rodríguez. Sí, sí. Vos se fue a laburar también, obvio. Claro, también, me encantó porque le agregaste ese también. Está bien, reconociendo que es también, ¿no? Se va a laburar. Sí, pero igual también ya venían bastante pulidos los temas, como era llegar y grabar, y veníamos con una pre. Claro, ya tenían todo, claro, ya tenían todo armadito. Está bien, hay que aprovechar las horas y también hay que aprovechar las horas de no trabajo. Exactamente, ¿no? Sí. Importante. Bueno, y entonces está dividido en 2 partes. Fuimos a la quinta, el fin de semana, grabamos los 5 temas, que nos parecía que 1, 2, 3 va, sonaba como todo más, viste, más, cerraba, digamos, más vivo, más compacto. Y después fuimos grabando las cosas por separado, fuimos a lo del Bolsa González a grabar la batería, después todos los otros instrumentos de la voz en el estudio. Nada, y fue una experiencia de la puta madre, porque fue el primer disco. ¿Ya habían grabado o ustedes no, anteriormente? Sí, tenemos un materialcito ahí. Había un demo, ¿no? Hay como sí, pero... un demo, un EP, un demito. Sí, claro. Pero nada que ver con esto. Que nada que ver. Muy... Fue meterse a grabar profesionalmente, digamos. Claro. Claro, ya es... Conocer esas cosas, que nadie estaba, nadie claro, estaba preparado. Ninguno de ustedes venían ya de grabar antes tampoco. Sí, yo había grabado ¿sí? también, pero no a este nivel. O sea, sí había claro. grabado dos discos antes, pero comparado a esto. Y aparte el sentimiento que llevaba esto, comparado a lo otro, que sos más joven. Increíble. Era más propio también. Sí, viste cuando sos chico que tenés tu banda de colegio, que grabás un demito de cuatro temas y después una banda un poco más profesional que grabás un disco, pero no es nada que ver a esto y no lo laburás con la misma cabeza ni tampoco claro. ves la música de la misma forma, ¿me entendés? Claro. Entonces es como que esto fue lo primero grosso, ponele. Claro. Y nada, bueno, y así. Sí, el resultado lo sigue manteniendo, digamos, hoy por hoy agarrás el disco y te seguís sintiendo conforme o cambiás mucho. No, sí, a mí me gusta caso. Cada día más. Ah, ¿sí? Mirá. No, me pasa que eso cada uno en particular. A mí sí, me pasa que me gusta, no lo escucho tanto, pero cuando lo escucho me vuela, pero digo, bueno, acá hubiese hecho esto, hoy en día estoy tocando mejor y hubiese hecho es esto. Es más, lo extraño tanto que quiero que me vuelva el timbre de la voz. Me estoy poniendo media ronca. Qué ya, buena ¿viste? Voz que tenía en sí, ese momento. Ese no. Y ahora, viste, ya estuve hablando con el Coco Basile para decirle, che, no te invadas más por acá. Claro, salí de acá, por favor, de una buena vez. Bueno, muchachos, ¿van a hacer un poquito de música? Dale. ¿Qué tema van a hacer? Vamos a hacer con un tema que no está en el disco, que es uno bien. De los nuevos. Somos re complicados. ¿No? Claro, solamente para joder, ¿no? Para complicar. Somos mafiosos. Está bien, está bien. Toma luego. Ahora después cada uno vamos y besamos el anillo. No, sí, por favor. Bueno, pero para, ¿qué tema es? Se llama Barrio este tema. Barrio. Bueno, esto sería de lo que se viene a Manzalo, podemos decir de alguna manera. Si nada falla, el año que viene ya vamos a empezar a planear grabar el segundo disco. Bien, ya el año que viene. Sí. Bueno, dale, así pero que... ahora vamos entonces con ese temita y después nos metemos un poquito en lo próximo. La primicia. Aguantamos un toquecito que acomodamos acá. No? Tenemos a nuestro plomo estrella, el señor. Juan Ignacio Miranda, plomo digo por lo pesado, básicamente, ¿no? Porque. No, mentira. Sí, se pone a laburar. ¿Qué? Sí, viste, viste, obesidad mafia, ¿viste? No se queda lejos, ¿viste? No está tan lejos de eso. Estamos con los muchachos de Amansalva, se va a poder estar viendo esto en vivo, lo vamos a estar transmitiendo vía Facebook, así se dice. Así que qué porchorón hacés viendo perder a Argentina. Ponete a mirar a los pibes de Amansalva. Tenemos música en vivo. Y bueno, van a arrancar en breve. Ese es el momento en que el locutor habla. Y la gente, viste, se escuchan ruidos de todos lados. Y acá los muchachos de Amansalva se van preparando. Como decía recién, en Facebook lo van a poder estar viendo esto en vivo. Después se sube y demás. Así que tenemos para Fernaria para arriba. Para tirar para arriba. Sí, qué linda. Una palabra hermosa para Fernaria. Me acordaba un amigo, el Charles. Charles, le mando un gran saludo porque siempre estaba presente esa palabra. La parafernaria. No sabes qué mierda es la parafernaria. Pero qué hermoso, ¿viste? Es un quilombo bárbaro. Estamos con los chicos de Amansalva y suena así, escuchá. Quiero beber más por hoy, estoy tan harto. Tampoco quiero que los chicos de azul me lleven en su auto. Todas las chicas que estuvieron aquí nunca han existido. Mis amigos sin explicación han desaparecido. Y vos te fuiste, no sé por qué. Desapareciste hoy, no sé por qué, del barrio. Si Si el teléfono suena a la medianoche, y vos encima a tu viejo le vendiste el coche, se dieron cuenta que en el barrio ya no sos muy bien recibido, y te enteraste que eras hijo de desaparecido. Y vos te fuiste, no sé por qué, desapareciste hoy, no sé por qué, del barrio, barrio, barrio, barrio, barrio. ¡Ese aplauso! ¡Fuerte las palmas para todos! ¡Arriba, Mantalva! Che, muchas gracias, muy lindo. ¿Qué? Perdón, ahora te sacaron el micrófono, no podés hablar. Es el momento que estás vedado. Aparece Mauricio en las redes y manda sus trolls y hace que no puedas hablar. Así que ahora sí, ahí pudimos pegarle un buen bife a los trolls de Mauri y volvieron los pibes de Mansalva. Sí, se los tenemos controlados, ¿viste? De vez en cuando se nos escapan, pero bueno, por lo general le damos. Como la voz, estoy un poquito afónico, pero bueno. Bueno, pero... Se canta con sentimiento y sale. Claro, y aparte te acercás al micrófono y la vas chamullando también, eso es la realidad esa, ¿no? Hay que mentir. Hay que cuidar un poco también la voz. Hay que cuidar un poco. ¿Aprendiste a cuidarte la voz? ¿Te estás cuidando ahora algo la voz? Estoy practicando a cuidarla. A cuidarla. Pasa que yo tengo una situación de canto en los trenes, en el tren Mite, que aprovecho y le mando un gran saludo, que hoy también estuve dando la iniciativa que íbamos a estar acá. Bien, loco, gracias. De la línea Mitre, la que va a Suárez, y muy de vez en cuando la que va a Mitre, a todos los pasajeros. Así que si alguien escucha, le mando un gran saludo. Yo tengo para hacerte una pregunta con respecto a ese, porque yo viajo todos los días en subte y me encuentro con muchos músicos callejeros ahí en el subte. Cuando vos ves que el tipo, ponele, no sé, está escuchando, tiene puestos auriculares, ¿te jode eso? ¿Te molesta? No mientas. No, aposta, pronto. No, me molesta que estén escuchando música cuando... O sea, con el celular... Afuera, digamos, afuera. Sí, bueno, pero eso creo que nos molesta a todos, te digo. A cualquier cristiano que viaja, macho, no, ponete tus auriculares. No, porque cada uno va en su viaje, viste, qué sé yo. Hay algunos que les gano y se los saca. Bien. Pero porque se ve como el fuego, viste. A mí me gusta prenderme fuego. Entonces, como que... Bueno, boludo, hay gente que ha terminado muy mal así, pero... Sí, en el buen sentido. Ah, bueno, ok. Y entonces creo que ahí les gano y... Salen, y se lo sacan. Sí, a mí me pasa a veces, yo te soy sincero, pasa que tenés todos los días y entonces hay veces que honestamente, no, esto me puede ser un poco forro lo que voy a decir, pero hay gente que realmente no hace cosas que vos digas... Para mí depende del día de cada uno. Puede ser. Porque puede capaz que te agarra en un momento de que capaz que no tenés ganas de nada. Sí, también. Y capaz que aparezco yo y me decís, hiciste una mierda. Estás robando, hijo de puta. Y capaz que te agarro otro día y decís, che, la puta madre, qué buena voz. Puede ser. Yo me impresiono cuando me dicen qué buena voz, porque el tema es que no la puedo descansar mucho, ¿viste? Claro, yo una vida, estás fatigado. El sábado, estoy ahí y con la banda paralelo. Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada me acuerdo que estuvo bastante complicado porque fue el lunes, salía del tren a la noche a ensayar. Miércoles salía del tren a la noche a ensayar. Entonces, claro. Ya llega el fin de semana y decís, pa. El fin de semana también guitarrea porque nato, claro. Y el domingo sale guitarreada. No te dan ganas de hablar con la gente a veces porque no tenés fuerza, ¿viste? Entonces, claro, estás todo el tiempo... Pero bueno, de a poco voy practicando todo ese tema de cuidado. También son cuestiones emocionales. No, y la verdad también es que a veces se tienen que prohibir ir a laburar porque hay un show de la noche y dices, si no voy a laburar hoy... Sí. No llego. Y no llegás, claro. No, hay que cuidarla, ¿no? Yo la verdad es que Ya digo, hay veces que me pasa que veo cosas que no. Yo qué sé, es como que. A ver. Igual te entiendo. Lo que voy a decir es algo. Cuando uno está mucho con algo, entonces es como que de alguna manera empezás a seleccionar. No sé si está bien, si está mal. Sí, yo digo lo que la posta, la verdad que me pasa eso. Entonces, cuando escucho algo que me llama la atención realmente, ahí sí, por ahí saco los auriculares y me pongo a escuchar. Me pasó el otro día con un vago que tocaba el violín, que era infernal lo que tocaba ese pibe, y aparte, bueno, nada, está. No, hay muchos músicos. Hay muchísimos. Unos talentazos, sí, pero en la calle son talento, increíbles. Sí. Bueno, a mí en el tren ese me cargaban siempre porque hay muchos folclores, ¿viste? Sí. Y es buena onda. Por favor, que llegás, porque yo toco con queso, la renga, los redondos. Claro. Y no temas de Mansalva. Muy poco. Uh-huh. Porque, no sé, va pintando así. Muy poco. Un día me lo crucé a él y digo, che, a ver, vamos a hacer un temito. Y le gustó. Noche. Bien, claro, justamente. Muy poco, pero muy cuando pinta, igual, ¿eh? Va. Pasa que en realidad espero a que la gente en realidad me lo pida un poco. Los temas de Mansalva. Le voy dando, claro, le voy dando propaganda a la banda, digamos yo. Digo, claro. Le reparto folletos, reparto sticker, digo que está la banda Mansalva. Está bien, pero es un laburo que te tomas de tiempo completo, digamos, sí, hoy por hoy. No, a pleno. Bien, me parece bárbaro. Bueno, hablando de laburo también, vi que están con un DVD ahora. DVD, ahora estamos ahí terminando el DVD, que está tardando un poquito más de la cuenta, pero bueno, viste cómo están las cosas hoy en día. ¿Y cómo fue que se les ocurrió el tema de hacer el DVD? A Nacho, el baterista, la verdad que una idea brillante. Que fue, en realidad veníamos ensayando en un estudio, mini estudio de televisión por Martínez. Entonces el lugar como que se prestaba. Claro. Y también toma sentido a la causa de Mansalva, que es en vivo. Está todo bien con el disco y todo, pero Mansalva es en vivo, hay mucha energía, mucha conexión. No es lo mismo que la gente ve, escuche el disco o escuche el vivo, ¿no? Sí, es darle otra imagen, entonces, darle otro matiz a la banda, ¿no? Para que se conozca, ¿no? Tal cual. Entonces, pero no es en shows, digamos, sino que es en es la como puerta cerrada, sí. Claro, la puerta como cerrada. Como un estudio, digamos. Es como, claro, es como un ensayo abierto, pero vienen pilchadito también, claro. ¿Viste? Claro, está cuidado. Con un par de fue todo de, muy cuidado. Sí, no, sí. No, el DVD. Siempre eso, quisiste decirlo, decir la verdad. Siempre la quise decir. Fue cuidado. Muy cuidado. Sí, dormimos bien. La mina pelota, muy cuidado. Dormimos bien una semana entera, todo, fue. Comimos bien, comimos. Eso es lo más importante. Sí, comer. Ya una semana entera, ya digo cómo está la cosa, no, se tienen que dar por hecho. Igual lo grabamos bastante rapidito. En dos días, no, un día. Un día, mirá. El primer día. 9 de la mañana, 11 de la noche. La prueba de vestuario, la prueba de sonido, y al otro día desde las 8 hasta las 10 de la noche, todo el día ahí. Metiéndole a pleno. 40 temas, o sea, son, digamos, tres pasadas del disco entero. Claro, bien, o sea, para tener un par de tomas como claro. Para poder elegir y demás. Claro. Íbamos mechando y no, la verdad, una experiencia única, re buena. Fue en enero, creo un que calor. También vos sabés que no. No había aire acondicionado, me parece. Sí, sí, pero justamente era así, era sin aire porque había un telón que cerraba, digamos, por las cámaras y todo, y calor. Y las cámaras tienen su lucecita, digamos. Y no, estuvo re buena la experiencia, estuvo muy buena. Yo aprovecho para agradecerle a los chicos de Terciopelo Films que nos ayudaron a grabar. Son con los que nos grabaron, digamos, claro. Los que nos grabaron. Claro, grabaron todo, digamos. Qué bien, qué buena onda. Qué buena onda que se hayan copado, ¿no? Y es un material re valioso. Es algo, no sé llamarlo distinto, pero vos sabés que muchas bandas no los vi. Entonces, como que nada, estamos re ansiosos para que salga, para que vea la gente, porque. Aparte de lo visual, se escucha de la reconcha de la lona. Sí, hubo un laburo también de mezcla copado, ¿no? Para que quede bien. Y es casi como es el disco en formato audiovisual, o sea, exactamente lo mismo. Nada más que vas a poder vernos tocar y escuchar algo en vivo. Exactamente. Claro. Exactamente, claridad. Así que también la idea del año que viene, en todo el transcurso, ir mechando, por ejemplo, cuando arranquemos los shows, mechar dos o tres temas del DVD y después salimos a tocar. Bien, como digamos como previa, estoy entendiendo bien, claro, o sea, antes como que arranque previa, o en el medio también, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Bien. Pero como que sea como una pizca más para el show. Claro, pero me conoce bien en crudo, que es esto, digamos, el disco en crudo, se presenta en Niceto, la última fecha del año, el 11 de diciembre. Exacto, pero ajá. También la idea es ir mechándolo todo el año que viene. Claro. Entonces los temas que no toquemos esa noche en vivo podemos ir con paro. Bien, y para que la gente claro. Claro, para que vayan dándose una idea. A mí me parece una buena idea, ¿no? Uno piensa, ¿no? El DVD, decís, bueno, un DVD lo tenés que hacer, no sé, cuando tenés 3-4 discos. Claro, pero no, también. Está bueno porque es otra onda. Porque no es en realidad, o sea, vos te haces la idea de un DVD y pensás que es el show en vivo y no es eso. eso no. No, vamos a ser francos también de que... Claro, todos los temas. Pero vamos a ser francos también de que en realidad la aposta es que no teníamos material audiovisual, ¿entendés? Y fue como, bueno, vamos a tener 13 temas audiovisuales, ¿entendés? Y va a ser encima el disco, se juega de esa forma con el Me Conoces Bien en crudo porque va a ser en vivo. Y es como que fue todo ideas que llovieron así, ¿viste? Un día para el otro y se pudieron concretar, por suerte. Sí, me parece que va a estar buenísimo. Eso se va a poder encontrar lo que es en la fanpage, digamos, van a claro. Tienen un canal de YouTube, ahí lo van sí, a estar subiendo. Sí, va a estar en el canal de YouTube, no sé si va a estar todo, el DVD, estamos eso analizándolo. Y también se van a hacer tiradas de discos, pero menos. Eso, digamos, como que la eso gente justamente. Que venga a Niceto va a poder conseguirlo seguramente. Y va, más que nada vamos a ser pocas, o sea. Claro, van a haber pocas. La o sea, salida física va a ser limitada, digamos. Claro. Está bien, bueno, pero es como tipo de colección también de alguna manera. Y aparte, bueno, lo bueno también que lo voy a aprovechar para decir es que, como ven en el disco, la gente que lo tiene y todo, lo tenés en la mano también ahí, está todo dibujado por una persona que se llama, Iván, que es amigo de Nehuen, el saxofonista, que es profesor de Bellas Artes, el chabón dibuja muy bien. Y el disco, el DVD también va con lo mismo, va una temática similar, dibujo a mano de él, la tapa va a ser así. Ah, bien, estamos hablando del formato físico. Claro, tal cual, o sea, es un dibujo no igual al del disco, pero bueno, va por ese lado, dibujado por él, con una la técnica. Misma estética, digamos. Claro, una técnica que usa él, digamos que es como una lapicera, tres rayas y todo un dibujo. Pues la tapa de ese disco está hecho con brea, ¿entendés? Mirá. Y está pasado a vectores, por supuesto, ¿no? Sí, digamos. Está digitalizado, pero está hecho al natural. Está digamos, hecho a mano, claro, sí, es un. Mirá que bien. Una hoja grande hecha a mano y se digitalizó. Y así también todos los dibujos que están ahí adentro. Claro, dentro de lo que es el librito. Loco, está bueno, compren el disquito, che. Vayan a ver. O sea, las dos cosas me parece que están muy interesantes. Sí, van a estar buenísimas. La verdad que el DVD viene con ansia y toda la gente también está bastante ansiosa. Bien, ese es un. Y sí, pues también nos ven fotitos de traje y dicen, estos pibes, ¿qué les pasó? Claro, ¿no? Yo no los reconozco. Por la calle nos preguntan, ¿cuándo sale el DVD? Claro. La cosa de loco, en el tren no lo dejan laburar. Sí, yo. No, Vicente López es furor. Le arrancan la ropa al pibe también. Sí. No, tremendo. La pilcha ya. Claro, güey. Hijo, vendé mamá ahí, así. A ver si de alguna manera recuperamos todo lo que se perdió. Bueno, muchachos, les voy a pedir un temito más, ¿tienen ganas? Dale, ahora vamos a hacer Me Conoces Bien, como el nombre del disco. El nombre del disco, justamente. Dale, así que vamos con eso. Estamos con los muchachos de Amansalva, van a hacer Me Conoces Bien, justamente así se llama la placa, que dicho sea de paso, tiene DVD, se pueden ver, ya hay algunos adelantos. Lo que es la fanpage de los pibes, que es Amansalva, así como se escucha directamente. Sí, la página es facebook.com/Amansalva Oficial, es Amansalva en Facebook. Van a ver ahí el brujito con calavera. Y después, bueno, también Twitter Amansalva OK, Instagram Amansalva Oficial. Bien, ¿dónde están todas? El canal de YouTube Amansalva Oficial también. Y está todo ahí. Todo Amansalva y Amansalva Oficial. Lo único que cambia es Twitter, que es Amansalva. Vos acordate Amansalva, ya está, listo. Claro, y está, pones Amansalva. El brujito está ahí en todos lados. Eso es importante porque hay un par de Amansalva también. Yo lo busqué, me di cuenta justamente por el brujito, así que hay que buscarlo de esa manera. Estamos entonces con Amansalva y van a hacer el segundo tema de la noche. Se llama Me Conoces Bien. ¿Cómo se llama justamente el disco de los pibes? De a poquito, ahí va, ya va queriendo. Con paciencia. Segundo tema, acomodamos todo. Bueno, tenga paciencia, esto es radio en vivo, gente, ¿qué pretende? Bastante organizados. Somos humanos. Estamos. Bastante organizados estamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar a Argentina? Al pedo, boludo. Dale, a Mansalva. Cuente lo que cuente, todo para adelante. Soy el fuego que hoy enciende, el puro que ayer vendí, del que cuando te equivocas, festeja dentro de sí. Soy quien cuando estás feliz, te va sirviendo otra copa, para que brindes por mí. Y cuando la pena ahoga ya te va poniendo otra para que encuentres tu fin, hermano. Te tengo el don de convencerte. Soy quien susurra al oído que siempre está todo bien. Y en mi mal ya estás hundido. Soy tu éxito y derrota. Tu ansiedad, tu frenesí. Soy quien te quita la ropa en brazos de otra mujer. Y la culpa que te agobia después de haber sido infiel. Soy tus ansias de poder, manito. Y soy un toro en mi rodeo y un torazón rodeo ajeno. Soy quien te clava la mirada y no te deja pensar. Soy quien deambula por la calle sabiendo que vos vas a estar, que vos vas a estar metiendo tus manos en una ensalada fatal. Soy ese tipo mal peinado, no afeitado y arruinado, que se consuela con infiernos y no le importan los demás. Lo fusiono con brebajes de colores irreales, parecidos a la sangre que perdí por esperar algo o alguien que me venga a rescatar. Y de mi mundo contagioso, atolondrado y especial, la calle me patea y me recibe una vez más. Malgasto mi futuro y así empiezo a balbucear. A mansalva, a mansalva, a mansalva. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quería fuego, ahí tenés, guacho. Muy bien, muy bueno. Che, la verdad que... Piola, muchísimas gracias, posta, chicos. Salió un fueguito interesante ahí, ¿eh? Posta, que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo ya lo dije antes, a mí me llamó la atención la banda. O sea, lamentablemente no la pude escuchar como quise. ¿Cómo lamentablemente? Sí, sí, porque hoy me tomé el tiempo de... Mierda. Siempre trato de escuchar, escucho todas las bandas que vienen. Pero no quería, el YouTube no colaboró conmigo. Máquina ya no quiere más, vamos, honestamente. Con pero lo bueno que lo tenés en la mano, así que. Sí, sí, ahora lo tengo en la mano, un golazo. Igualmente, me lo estaba pensando recién, me voy a llevar este, dije. Así que no, muy bueno, chicos. Vamos. ¿Cómo? Hay otro más, así. Hay que... otro más. No, igual ustedes compraron birra, así como nosotros nos vamos, se quedan tomando birra escuchando el disco. Escuchando el disco, no, también, olvidate. también. Nada de fútbol, nada de fútbol. Sí, así. Silencio, nada más. Por favor. Bueno, tenemos que ir a poquito cerrando, muchachos. Cuéntenme un poquito de la fecha. De la fecha de presentación del disco. ¿Es de presentación oficial es del disco? No, el disco el disco ya pasó. Que, claro, fue en Roxy en el 2014. Están choreando hace dos años, joder. Estaría bueno volver a ese momento, igual, ¿no? Estuvo buena esa fecha. No, del DVD. Ah, la presentación oficial del DVD. Vamos a presentar y como cerrar, digamos, el año. Este año, este 2016. El 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre en Niceto Club Lado B, ahí sobre Humboldt. Nada, la aposta es que tienen horas. Que venir temprano. 20 horas temprano. Sí, 8 y media. Seguramente vamos a dar una sorpresa con el DVD y después, bueno. Es como show. El moño de la semana. ¿Cómo se llama la semana? Se llama el fin de semana largo. De la Virgen. Claro. Así que por favor no se vayan de viaje. Aparte no hay un mango. No hay un mango, negro. Aparte tiene que ahorrar para Navidad. Aparte, y para año claro, nuevo. Una semana más de Navidad se viene a ver la Mansalva. Olvídate, es más, ya tenés el regalito, comprás el regalito. Ahí. Claro, olvídate. Y aparte, ahora, bueno, vamos a tener ya mañana las anticipadas. Claro. Así que bueno, los que quieran anticipadas se contactan por Facebook, como siempre. Cual banda emergente, claro, por Facebook. A Mansalva, contacta Google. Alguna persona de la banda. La les llevamos la entrada y si no, bueno, en puerta también van a estar 150 anticipadas. Van a bien, estar 80, delivery, hacen delivery también. Sí, delivery, sí, hay que hacerlo, claramente. Sí, sí, delivery y todo. Está bien, hay que ponerlo pulmón. Como la mafia, ¿viste? Claro, exacto. La mafia te lleva los anillos y el maíz, bueno. Claro, le das la entrada y decís besar el anillo. Listo, ya está. A pleno. Bueno, muchachos, tenemos que ir cerrando, como decía recién. El programa se llama Pasar a Onda. A todas las bandas le hacemos esta pregunta y ustedes no van a hacer la excepción, obviamente. Les pedimos siempre a todas las bandas que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. Ajá. No necesariamente que sea una, pueden explayarse. Así y tienen que aprovechar este tiempo para pensar. En cuanto yo hablo, es el momento que ustedes piensan a qué bandas le van a pasar la onda. La idea es que sea dentro de todo por gusto musical. Ah, es decir, okay. Esto te van a patear la cabeza, escuchalo. Es decir, que viste que te suene el nombre, algo es algo. Es un pequeño granito de arena. Bueno, hay una banda que iba a tocar en Niceto este domingo con nosotros, que al final no pueden, y bueno, y decidimos armar, digamos, otro tipo de show, que se llama Pum, son pibes de Zona Norte también. Sí, PUM. Sí. Pum, que suenan muy bien. Ahí y va. Me gusta. Tienen un EP y suenan bien. Y bien, está pero bueno. Por más o menos, ¿por qué lado lo podemos encontrar musicalmente? Musicalmente y va medio por el lado de Huevo, ¿viste? Porque es el hermano de, claro, de Julián, así que va por ese lado el chabón, pero va la banda directamente. Sí. Pero está bueno. Hay que escucharlo. Sí, está bueno, está bueno. Va, si te gusta ese palo de música. Yo, Atahualpa New Punky. Atahualpa New Punky. Muy bueno, la verdad que. ¿Es una mezcla de New Metal con Punky? No, no, ¿y no. ¿Y el folclore? No sé. Tiene un poquito de folk rock, capaz. Apa. Pero no son muy rockeros, suenan muy lindos y te rompen el cráneo. Bien ahí. Atropello Carreal también, de Zona Norte. Atropello Carreal, claro. Una más a los pibes y suenan. Me cagaste, gordo. ¿Qué vas a decir, Atropello? ¿Sabes qué pasa eso, no? Pasa mucho. ¿Qué si decimos otra más acá? Sí, nombremos un poquito. ¿Y si tiene alguna más? ¿Alguno que tengan ahí alguna más? Manso Loco. Manso Loco también. Manso Loco. Por acá también. También de esta zona, bien, Manso Loco. Ah, los chicos de los Matienzos. Un saludo entonces para Manso Loco y los Matienzos. Aprende, muy bien, muy bien. Mauro. Ahí va. Claro, los Matienzos estuvieron ahí en vivo en la caja, programa que se emite los lunes. Mirá. Por www.pasalaonda.com.ar. Bueno, muchachos, gracias. Queremos un agradecer. Loco, fue un saludo a toda la gente que escuchó, que nos escuchó también. Gracias por la invitación. Sí. Gracias. Un saludo a mi chica que está escuchando también. Bien, la quiero con toda mi alma. Y ya le tiró la correa. Pasó la onda, pasó demasiado la onda. Sí, sí, está bien, mucha onda. Muy bien. Felicitaciones por los 6 años también. Bueno, también. Muchísimas gracias. Un brindis. Nos quedamos a brindar acá. Dale. Nos van a tener que echar, muchachos. Sí, sí. Bueno, muchachos, fuera de joda, gracias. En serio, también yo quería decirle gracias por el tema de la difusión, que estuvieron dándole rosquete ahí. Eso, joya, gracias. Eso suma, eso gracias es pasar la onda. Eso también es como un, digamos, un feedback copado. Y que te iba a decir también que nada, los esperamos en Niceto, a morir a todos acá. Bien, es el 10 de domingo 11 de diciembre. Domingo 11. 20 horas todos en Niceto Club, lado B. Ahí va, me encanta. Para refrescar un poquito el domingo de diciembre, que va a ser calor. Vamos a tomar una birrita. No me gusta comprometerme, pero voy a tratar de ir. Comprometete. O sea, por favor. Sí, posta que te sí. Te comiste todo el rollo de que la posta es en vivo, todo, tenés que venir. Por eso, que no venga. A menos que me ponga a ver el DVD. Ahí te, los cabos. Bueno. No vamos a sacar nada hasta esa fecha, seguro. Claro, no vas a ver una mierda. No vas a ver nada. Vas a tener que no, hay un par de teaser ahí colgados en sí, YouTube que están buenos, pero bueno, no es nada a lo que van a escuchar y ver. Ahí está, entonces el domingo 11 van a estar en Niceto Lado B. Muchas gracias, muchachos, de avanzar, por pasar la onda. Y feliz cumple. Muchas gracias. Vamos a cerrar la nota con el primer tema del disco Me Conoces Bien. Es Melancolía, a Mansalva, a pasar la onda. Y así suena en el estudio también. Ahí va. soldier. Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders, I ain't never supposed to show it. My crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe to toe with the Benzino, it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside them. That job said I tried to squash it, it was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on the song and I just lost it. It was crazy, this shit went wavy on some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it. That was never my object, for someone to get killed. Why would I wanna destroy something I helped build? That wasn't my intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. That was just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrated, told me stay out. This wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, fuck it, I understand. This is business, and this shit just isn't none of my business. But still know when this shit could pop off at any minute. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, shit gets escalated. It ain't just words no more, is it? It's a different ballgame. You call names and you ain't just rapping. We actually tried to stop the 50 and Jobby from happening. Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him, and asked him not to start it. He wasn't gonna go after him until Josh started gabbing in magazines how we stabbed him. Fuck. Smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist said the source who answers phones at his desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record. But now he's fucked the game up, cause one of the ways I came up was through that publication, the same one that made me famous. Now the owner of it has got a grudge against me for nothing. Well, fuck it, that motherfucker could get it too. Fuck him. But I'm so busy being pissed off, I don't stop to think. Just inherited 50's beef with Murder Inc. And he's inherited mine, which is fine. Ain't like either of us mine. We still have soldiers that's on the front line. He's willing to die for us as soon as we give the orders. Never to extort us, strictly to show they support us. And maybe shout him out in a rapper up in a chorus to show them we love him back and let them know how important it is to have Runyon Avenue soldiers up in our corners. The loyalty to us is worth more than any award is. But I ain't trying to have none of my people hurt or murdered. It ain't worth it. I can't think of a perfect way to word it. Then you just say that I love y'all too much to see the verdict. I'll walk away from it all before I let it go any further. But don't get it twisted, it's not a plea that I'm copping. I'm just willing to be the bigger man if y'all can quit popping off at your jaws with a knocking. Cause frankly I'm sick of talking. I'm not gonna let someone else's coffin rest on my conscience. escuchamos Ego Trip, Ego Trip, que es lo nuevo de Sky y sus Fakires. Sí, justamente decíamos Ego, hablábamos justamente de bueno, la parte buena de Los Redondos y pensaba, chicos, de quién hablará, ¿no? Coman un alfajor de caca. Ay, qué rico. ¿Bañado o sin lavar? Sin lavar. Claro. Qué lindo. Bueno, estamos en lo que es agenda del día sábado, por eso estamos escuchando ahora a Sky Bailinson, que va a estar presentando su nuevo material y lo va a estar haciendo en el Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, este sábado. Una mala que tiene acá lo de Sky, no sé si mala, mala para mí en realidad, porque no llego a acreditarme, ¿no? Pero la producción es como un poquito celosa a veces, la producción de Sky. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Y que viste que para acreditarte está difícil, bastante. Ah. Para poder ir a cubrir es bastante difícil. Salvo que, bueno, tengas algún contactillo por ahí. Claro. O sea, es todo producción de ellos, la prensa, todo. O sea, son 100% independientes, como nos han enseñado ya los Redondos, ¿no? Pero bueno, en este caso van a estar ahí presentando el nuevo material en el Malvinas Argentina. Y ya suena Mini Buddha. Mini Buddha. Así, de bravo. Ahora podemos escuchar lo que suena de fondo. Dame un poquitito de aire. Dale un poquito a mi duda. Dale, guys. Mi pelota. Mi bola, sí. Vos, Houdini. Está tratando de acomodarse a cómo, ¿viste? Houdini. Es buenísimo. Bueno, continuamos. Sí, ¿te parece? Medio trucho. Sí, lo de Sky, viste toda la data, ya la gente está informada. Ya está informada, están en el Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, en Capital Federal, a partir de las 20 horas. Perfect. Así que está todo dado y bueno, estamos escuchando Octafonic, que también va a estar tocando este sábado. Exactamente. Yo no iba a ir con Octafonic, pero ya que me lo tirás, ahí la iba a buscar. No la encuentro, no me interesa. Va a estar tocando Catupecu Machu, Guasones, Carajo y Cadena Perpetua en el gimnasio del Don Bosco en Río Grande. Bueno, Catupecu toca en Niceto, ¿está bien? Ya que estamos, okay. Porque quedó ahí en el medio, hay que decirla, ya está, ¿no? ¿Qué crees que haga, boludo? No la encontré. Está bien. Bueno, no, entonces, no Niceto es Niceto 5540, ¿verdad? Niceto Vega 5540. 10. 5510. Está en la misma cuadra, no me jodas. Ahí está. Claro. Le damos probabilidad. En la esquinita de Humboldt ahí, bueno. Toca Octajoven, entonces, que a partir de las 10, 11 de la noche, más o menos. Un poquito más temprano. Un poquito más temprano, 9. Sí. Sí, a 9 de la noche, acercate que vas a poder escuchar Mini Buda. Mientras tanto, Catupecu Machu, Guasones, Carajo y Cadena Perpetua, alta fecha, guacho, en Gimnasio del Don Bosco. Cadena Perpetua que viene de gira por México, tengo entendido. Tocan en Río Grande. Esto es calle Juan Bautista Alberdi, 368 Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, a partir de las 5 de la tarde de este sábado. ¿No te emociona decir Tierra del Fuego y pegarla, boludo? Y decirla bien. No, es que no dije nada porque primero leí la dirección completa. Por si las dudas. Iba a tirar, ¿no? Santa Cruz. Muy bien, muy bien. Esto es parte del festival más austral del mundo, de rock del mundo, justamente, que organiza también la gente de rock y reggae. Todo de esto, rock, ¿no? Y reggae, boludo, sí. qué bien la gente de rock y reggae, sí, la verdad. O sea, organizan buenas movidas. Son unos genios. Yo creo que es la productora nacional que más respeto, pero lejos. Y no porque nos regalen entradas, no, nos acrediten, sino porque... Realmente siempre están en la vanguardia, o sea, están haciendo cosas diferentes todo el tiempo. Y buenas, eso es lo bueno. Sí, la verdad que sí, es un golazo. Un gran abrazo ahí a la gente de Rocky Ray y ojalá que sigan por este sendero. Ojalá. Que no se nos desvíen, ¿no? Sí. Del lugar. No creo, igual yo creo que cuando sentás un precedente, o sea, cuando ya te pones como una identidad de productora. Bueno, igual sí, por plata baila el mono, uno nunca sabe, pero esperemos que no. Pero por ahora vienen llevando muy bien. Sí, seguimos sí. Con más agenda de sábado, chicos. Sí, Julián Mourín, Iván Dabama, Matías Merelli y José Soba en Boulevard Cultural. Esto es en Aedo, Alberto Viñez, 1369 a partir de las 21 horas. No quiero ser José. Sí, es que no, sí. ¿Te gustó ser José ahí? Yo creo que definitivamente Nacho dice, ¿cuál es la más complicada de toda la agenda? Y esa es la que dice él. Solamente para complicarse él y divertirse, ¿no? Dentro de su mente, ¿no? No, es que vio Soba y le encantó. Ah, dijo acá, me intentó. Esto es lo mío, dijo. Miami. Vamos con otra. Por favor, sacamos este momento. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, va a estar tocando Eruca Sativa en el Teatro Vórtelis. La dirección es Salta 3519 a partir de las 21 horas. Mira vos, que viene Lucas. Bueno, estuvo estrenando tema Lucas Sativa esta semana, ya dando fecha también de lo que va a ser el nuevo material de Lucas, que se hizo esperar. Bueno, obviamente en el medio, tanto Lula como Brenda fueron mamás. Sí. Entonces tuvieron que parar un tiempito, pero ya está confirmado que se viene un nuevo material y está próximo. Creo que si no sale ahora en diciembre, pega en el palo. Mira, así para que, fin de año, y regalito hay un, de año nuevo. Exacto, ya hay un track dando vueltas que lo pueden encontrar en lo que es Spotify, así que está muy bueno, dicho sea de paso. ¿Sí? Más que interesante, porque si bien mantiene la estética de Lucas Sativa, tiene una vueltita de rosca como nos suelen acostumbrar los chicos. Muy bien. Muy, muy interesante. Bueno, ¿querés que tire otra? Pero yo la tiro. Bueno, tírela. Va a estar tocando en La Capilla, Capital Federal, esto es Suipacha y Córdoba, Suipacha 842, a partir de las 9 de la noche, Le Temps. El otro extremo que supo pasar por aquí por el programa. Claro, claro. Y Karma y Efecto. Así que ahí los tenés, anda a verlos. Mañana, no, el sábado a partir de las 9 de la noche. Toma mate. Yo voy a pasar una fechita que, bueno, tuve el placer de entrevistarlo ahí a O'Connor, así que la pueden encontrar. se nos muere acá Patito. Hablando sobre el nuevo disco, La Grieta, un discazo. Yo les recomiendo que lo escuchen en el disco porque realmente está muy, pero muy bueno. Más allá de que no te guste O'Connor, si no te gusta O'Connor, yo te digo, dale la chance. Yo no sé si me gusta o no me gusta. Yo sé que Hermética no... No existí, no existí. Es otra cosa igual, ya. No me llamaba la atención. No te digo que sea malo, no me llamaba la atención, principalmente a mí, pero bueno, hay mucha gente que le gusta. Sí, pero estamos hablando de Hermética ya hace un tiempo es largo. Otra cosa, o sea, sí. Estamos hablando de que pasó Malón en el medio, claro. Se separó de Malón, formó O'Connor, volvió con Malón, volvió con O'Connor. Igual, o sea, yo escuché La Grieta y me encantó, pero sigue siendo O'Connor. Sí, bueno, eso no lo va a perder. Quiero decir, vos, no sé, ¿no es como algo distinto, dijiste? Me parece que sigue más la línea de Un Poco de Respeto, que fue el último disco de O'Connor. Me parece que viene más por ese lado, pero bueno, cada uno está muy bueno. Libre interpretación. Van a estar tocando este sábado a partir de las 19 horas. Antes de O'Connor toca Matan S.A., es decir, Sociedad Anónima seguramente, y Coral en el Vorterix. Una muy, muy buena fecha, recomendable desde acá, obviamente, ¿no? Mira, te tiro una más recomendable. A ver. No te dejo hablar, Pato, perdón. Pero estamos escuchando a Voodoo, alta banda, señor, haciendo Tocamos Igual Blues Band, un disco muy recomendable. Van a estar tocando con Neuroina en Teatro Vorterix Rosario este sábado a partir de las 10 de la noche. Es Salta 3519 Rosario, Santa Fe, Argentina. Van a estar presentando temas del nuevo disco. Siguen festejando los 10 años de Picasso. No los puedo ir a ver acá en el Roxy. Lo sufrí mucho, pero aguante Voodoo, papá. ¿Podrás ir en algún momento para Rosario? Es que te veo viéndolos en Rosario, sí, claramente. Bueno, ¿cuál ibas a pasar, Patito? ¿Cuál tenías? Voy a pasar una de Olavarría, que van a estar tocando Insular y Poe en Liverpool y la Avenida de San Martín 2882 a partir de las 21 horas. Mirá vos, qué piola. Bueno, yo voy con una en Zona Sur. Roma va a estar tocando Infected. Esto es en Avellaneda, en la Avenida Hipólito Yrigoyen 450. Arranca a las 6 de la tarde, tempranito para lo que es este sábado. Y tenemos más fechitas también para lo que es este fin de semana. Roma, bueno, una banda que es un punky, podemos decir un hardcore punky adolescente, le pondría yo. Sí, no, sí, escuché, muy teen, la muy verdad teen. Que no escuché. Pero... Muy teen, cuando sí, vas muy teen, a ver, muy teen. Cuando vas a ver a Roma te encontrás con público de niñas. Exactamente. Mira, sí, tendré que ir a verla. Los ex Infierno 18, no me haga la gran piti, boludo. Bueno, está el padre Gracia ahí. Está el padre sí, Managem. Capaz que nos hacemos amigos. Mamadera. Bueno, tenemos más fechas para el sábado, por favor. Sí, señor, sí, señor. En Palermo Club, Capital Federal, va a estar tocando SOA, Sobre la Roca, Legados y Nuestra Victoria. Esto es a partir de las 6 de la tarde, tempranito también. ¿Esta es la que acabas de decir? No, espero que no. No. Tuviste cerca, pero no. Si no me hubieran dicho. Palermo Club es en Jorge Luis Borges 2454, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Ahí nomás de a pasitos de Santa Fe. A pasitos. Bueno, SOA es una banda que ha sabido pasarla. ¿Dónde se puede encontrar en? www.pasalabanda.com.ar. Totalmente en otra cuestión acá nuestro compañero, pero... Y eso que nos está escuchando. Mal, nos está escuchando en estoy vivo. Trabajando, no puedo estar en vivo. No nos está dando ni cinco de pelota. Pero bueno, tenemos más fechitas para lo que es el día sábado. Pato, ¿tenés alguna ahí? Tengo una que calculo que está bien escrita, que es Somnálua en Frida Kahlo. O sea, está bien, no es Sonámbula. Estaba así, me llamó Somnálua. Somnálua. Ajá. En Frida Kahlo, Balcarce 827, también es en la provincia de Santa Fe, a partir de las 22 horas. Bueno, hay muchísimas, pero muchísimas fechas más para el día sábado, así que les recomendamos que ingresen a lo que es nuestra web. Pueden allí encontrar toda la agenda completita. Y ahora vamos a pasar a lo que es agenda del día domingo. Domingo 13 de noviembre va a estar tocando la gente de Primal Scream, Air, Mac DeMarco, Edward Sharp and the Magics. And the Magnetic Zero. Esto es parte de un festival. Sí, ¿es el Music Wings este? Sí, exactamente, es el Music Wings, que se hace en lo que es Tecnópolis a partir de las 12 del mediodía. Constituyentes y General Paz, más o menos, para... En realidad es Constituyentes y Vicente López, justamente la calle de la donde calle está de Vicente López. Ah, mira. Sí, bueno, Vicente igual es ahí a pasitos. Podés entrar, de hecho, casi sobre... No creo, si no sé acá, pero podías entrar al predio hay que ver sobre colector. Cómo es ahora con los amarillos, la verdad. Exactamente, no sí, esa parte la deben tener privatizada. Bueno, antes de pasar a la próxima fecha, quiero mandar un gran saludo a Tauro y a Marta, que... ¡Saludos! Ojalá nos estén escuchando todavía, no se hayan aburrido. Los quiero, gracias, chicos. Descargaron la aplicación, ¿no? Muy se bien. Escucha. Muchas gracias. Ingresaron al Google Play Store y se bajaron la aplicación. Bajaron la aplicación unos genios. Unos generosos. Grosos totales. Bueno, en BitFlow, que queda allí sobre Avenida Córdoba 5509, va a estar tocando Orion XL. Otra que me tienta esta. Sí, ¿no? 19 horas, domingo. Sí, señor. Orión XL. Es una buena para domingo. ¿Eh? Muy buena. ¿Lo escuchaste, chabón? Lo he escuchado. Mira, Acota. Me encanta. Piola. Me encanta lo que... Realmente me encanta lo que hace. Y vamos a tener una nota con Orión XL. Sí. Se terminó pasando. Justamente era para esta fecha, pero bueno, se le había complicado con el laburo al hombre. Claro. Y no pudo venir un jueves, pero bueno, no será ahora, pero en algún momento va a venir porque es uno de los... artistas emergentes de lo que es la escena en el hip hop que más viene renombrando. Sí, realmente. Así que, sí. ¿Y tiene con qué? Realmente tiene con qué. Suena muy, pero muy bien y es más que interesante lo que hace. Vamos entonces con la última fecha de la agenda. Esto también forma parte del festival más austral del mundo. Lo van a estar cerrando Las Pelotas, Capanga, Dancing Mood, El Bordo y Bulldog, entre otras tantas bandas. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso festival que se está haciendo allí en el sur, en Río Grande, Tierra del Fuego. Nos vamos a cerrar lo que es nuestra queridísima agenda escuchando a los muchachos de Las Pelotas en el tema que hace honor a nuestra compañera Patito Palazzo. Perdón, escondido bajo el brazo, lo que escuchamos, cerramos lo que es agenda. En un ratito estamos charlando con Guille Novelis, el cantante de La Mosca, que volvió más fuerte que nunca. Ya venimos con más, capítulo 283, quédate ahí. Escondido bajo el brazo, todo lo que pudiste juntar, igual estaremos esperando más. Más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más que no podés esperar cambiar. Sigues como si no pasa nada. Alguien que nunca te cayó bien te grita que se vaya a lavar los pies, que no rompa mi armonía. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan bien. Es cemento pero pagan bien, aunque te cueste los huesos. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar. vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Porque tu amor va hacia mí. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí. Como la luna quita el mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor. Y perfuman mi corazón. Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento bien. Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todos un color. Como la arena sabe reflejar el sol. Tu cuerpo el mío sabe completar amor. Pequeña piel, no te vuelvas a salir. Porque sin vos no sé vivir. Estamos escuchando las lindas. Perdón, estamos escuchando a la mosca, te salté con cualquiera. Esto es porque estamos en vivo, gente. Estamos en vivo y siempre pasan estas cosas. Estamos ya en comunicación con Guillermo Noveres. ¿Nos estás escuchando, Guillermo? Probablemente nos esté escuchando. Nosotros todavía a él no. De a poquito vamos a ir acomodándolo. Así que está presentando un nuevo sencillo que se llama Todas las lindas son crueles. Tiene un video, una banda que legendaria, ¿no? Podemos decir. Yo creo que he crecido, he bailado la mosca en muchísimos cumpleaños. O sea, es esa banda que no puede faltar nunca en una fiesta de 15, un cumpleaños. En todos lados que haya joda tiene que estar la mosca. Y ahora volvieron con todo. La mosca presentando, como decía recién, este nuevo material que es Todas las lindas son crueles. Guillermo, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que sí, pero todavía no lo estamos escuchando nosotros a él. Estamos haciendo todo lo posible. Como siempre decimos, esto es una radio independiente y siempre tenemos algún que otro problemita con el teléfono, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Guillermo, ¿me estás escuchando? Hola, Guillermo. No, todavía no. Bueno, seguimos intentando. Estamos ahí remando con el dulce de leche todos juntos, con los hisopos. Ahí de alguna manera me pareció que se lo estaba escuchando algo, Guillermo. Cuando me escuches, interrumpime, Guillermo, si me estás escuchando ahora. Ahora me escuchás, muy bien. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Estás hablando solo? No estás hablando solo, estás hablando con Cristian Devoto. Habría que ponerle, como decía recién, un poquitito de la mosca, como para que se alegren un poquitito con esta vuelta a ustedes también, ¿no? Yo te escucho, te pido un poco de paciencia porque, bueno, estamos acomodándolo. No, por favor, no hay problema. Esto es así, ¿viste? Para cerrar el capítulo del fútbol. Sí, ya fue. Calculo que vamos a clasificar. Tenemos suerte, quedamos sexto. Ya pasó Brasil, bueno, habrá que ganar partidos siempre. Pero hay que ganar partidos. Si quieres ser campeón del mundo, tienes que ganar partidos, así que... Sí, lo importante va a ser allá en Rusia, ¿no? Lo importante va a ser allá en Rusia. Sí, llegamos. En Rusia, sí. Claro. A veces los años que llegamos galeando, cuando mejor nos va. Es verdad. ¿Cómo nos venimos primera vuelta? Así que, no sé. Es verdad, ya por el 2002, ese famoso... Bueno, no importa, volvamos un poquito, vamos a hablar algo más alegre de esta vuelta de la mosca. Contame, Guille, sí, ¿cómo sea esta vuelta? Yo todos los años... nosotros creemos interpretar los nuevos tiempos, ¿no? De la tecnología, que tienen que ver con un montón de cosas, también con la música. Entonces es como que... Nosotros históricamente somos del CD, no del vinilo. Hola. Sí, te escucho. Somos del CD, no del vinilo, pero cuando salimos todavía no se falsificaban los CD, no estaban las copiadoras de CD, ¿viste? Entonces después se destruye toda la industria con el soporte del CD y bueno, y ahora es todo digital. Así que nosotros todos los años, en el segundo semestre de cada año, editamos un corte. Ajá. Puede pertenecer a un disco que hayamos editado y vamos haciendo un corte por tema, 4 o 5 temas por disco, los que más nos gustan, los que parece que van a ser los que... Y si no, los últimos 2 años directamente grabamos y editamos, en forma independiente, como hace más de 10 años, grabamos y editamos en forma digital. Y lo ponemos en las redes sociales y también en las plataformas de distribución de música, como Spotify, Amazon y las demás. Claro, todas esas cosas que hoy por hoy están a disposición, ¿no? No sé si tenemos la razón, pero creo que para ahí va el mundo de la industria. Y hay que ir adaptándose también, ¿no? Sí, no te queda otra. No hay que pelearse con lo que viene. ¿Qué sé yo? Vos podés hacer una protesta. Hoy una protesta de, por ejemplo, qué sé yo, los taxistas contra Uber. Y sí, podés ganar un poco de tiempo. Pero en 20 años los coches no van a llevar chofer. Claro, yo me acuerdo cuando... Todo transporte público, porque no se puede ahora, no se aguanta más coches dentro de la ciudad. Claro, me acuerdo cuando fue el momento de los remises, ¿verdad? Las principales ciudades del mundo tienen todas las zonas céntricas peatonales, donde solamente entra el transporte público, no entran por ahí los coches, qué sé yo. Sí, hay que ir adaptándose. O entran los taxis, qué sé yo. Vamos a ver. Sí, bueno, sí. Bueno, el tema es que este fin de año estamos editando, ya editamos, y estamos muy contentos con Todas las lindas son crueles, que es una cumbia media reggaetoniana, con mucho sonido a mosca en los vientos y en la percusión. Y la verdad que estamos muy contentos. Hace un mes que salió, más o menos, y el video, 15 días nada más, ya tiene como 30.000 visitas, y así que estamos felices. Es que la verdad que han estado por todos lados, honestamente, te digo, han hecho un laburo de prensa enorme con este nuevo material. Sí, siempre hacemos, sí, todo lo cuando hacemos una campaña, contratamos un agente de prensa, y ahí salimos, a veces con la banda, por ahí yo solo, o por ahí con un par de chicos. Pero el tema es recorrer todos los medios, ¿no? Escritos de todos los niveles, grandes, chicos. Y bueno, porque son como gotas, qué sé yo, por ahí una radio de primer nivel es un chaparrón, pero yo creo que las gotas, el mar se forma de agotitas. Comparto. No creemos en eso. Y aparte, habiendo tanto, ¿no? Porque de alguna manera creo que de estas cosas buenas que nos ha dado la tecnología es que justamente hay un montón de medios, hay un montón de formas de difusión, y está bueno también que darle bola a, como vos decís, darle bola a todo. Sí, a veces no puedo personalmente y hago telefónica. Y bueno, tenemos pensado hacer también una gira en Rosario y vamos a hacer una en Córdoba. Sí. Y haremos los medios principales y después a las 7 de la tarde citaremos a los demás medios para hacer un ágape y convidarlos con algunos sanduchitos y alguna cervecita y contarles del disco, porque es imposible recorrer todos los medios de una ciudad. Sí, es difícil. Como Córdoba, Rosario en un día. Sí, porque es un montón, como hablábamos recién, y más allá de la gira de promoción y demás, ¿ya tienen pensado cuándo va a ser la fecha de presentación del disco o lo están armando eso? No vamos a hacer una presentación de disco porque es un tema. Habíamos pensado hacia fin de año convocar a la prensa, teníamos una idea de convocar a la prensa, así como toda la gente que colaboró y que hicimos entrevistas y se nos recibió, hacer una especie de ágape y tocar unas temitas en vivo. Pero para la prensa, no para el público. No, para el público el lanzamiento es digital. En cada show lo estamos presentando, en cada lugar que vamos a tocar estamos tocando el tema nuevo junto con los shows, con los temas, porque no es un disco, no hay un solo tema. Claro, es un corte. Y es una, la edición de un tema digital. Así que un single, como se decía antes. Claro, se está volviendo a poquito a eso, al single también. Se vuelve al single, yo creo que sí, porque la verdad que nosotros sentíamos que hacíamos un disco completo y como la gente no lo compra y consume a través de internet, consume tema por tema y solamente consume el tema que suena en la radio. Sí, como hablábamos recién, ¿no? El hecho de alguna manera aggiornarse como a lo que es hoy, cómo se consume. Te pregunto a vos particularmente, ¿vos seguís consumiendo de esa manera? O sea, ¿hoy por hoy consumís música de esa manera o sos de comprarte el disquito? Yo sigo, bueno, consumo en forma digital, enchufo la compu a mi equipo de música que tengo en el quincho, cuando quiero escuchar música, y busco por YouTube o tengo yo un montón de discos que fui guardando en toda mi vida, que ahora los tengo todos digitalizados y los tengo en un pendrive, o los tengo en una tarjeta en el auto, pero no consumo más CD. Mirá. Hace mucho tiempo que no consumo CD físico. Sí, sí, sí. Sino que consumo todo digital a través de pendrive o a través de internet. Sí, convengamos que es más cómodo, ¿no? Yo soy todavía de esas personas que a mí... Imagínate que yo tengo la tarjeta, no sé, debo tener como 2.000 canciones en MP3. Imaginás, ponerle 2.000 dividido 10, son 200 compas, ¿viste? De, a 10 temas cada uno. Son 200 compas si no llevara los compas. ¿Te acordás de los bolsitos de la compa? Sí. Los compas que lo colgabas en el parasol de los coches. Claro. Y decidía ahí. Y eso ya no fue más. O el Discman. Claro, o llevar la música en el teléfono. También de alguna manera evita accidentes también eso, ¿no? O sea, entre que agarrabas el disco. Que el mundo va en algunos sentidos va hacia la comodidad, hacia las empresas. Yo creo que debería bajar mucho el precio de la música, porque sale mucho más barato distribuirla. Antes de que se agarrara un camión y llevar los discos a la disquería a Tucumán, claro que tenía un costo todo eso. O fabricar. Hoy no se fabrica nada más que la producción discográfica y la publicidad que uno gasta para que la gente se entere, ¿no es cierto? Sí, ha cambiado de que... Nosotros somos productores independientes, nosotros. Hacemos nuestros propios videos, tenemos nuestro propio estudio, tenemos nuestra propia oficina de comercialización de shows, nuestra gente organiza toda la movida, y también nos encargamos de, como decía el indio, tenía en el reportaje, nosotros lo componemos, lo fabricamos y lo vendemos. Completito, y todo atendido por sus dueños. Sí, porque creo que la nueva tendencia, hoy aparte, otro beneficio que tiene la tecnología es que de una manera muy accesible podés grabar un disco muy digno, un disco profesional, ¿viste? En tu casa o en un estudio, digamos, el nuestro no es casero, es profesional. Tenemos algunas cosas muy lindas y copadas para grabar con calidad. Me parece fantástico. Pero, yo te cuento un poco lo que estamos haciendo, fuimos aprendiendo los últimos 11 años. Creo que casi todas las bandas y artistas, a menos que estén con una compañía que por ahí les produzca y les banque, graban como hacemos nosotros, me parece. Guillermo, tengo una pregunta. En todo este tiempo de carrera, ¿no apareció esa oportunidad o nunca lo contemplaron? De decir, bueno, que se encarguen de la distribución, de todo, digamos, de dejar de ser independientes. No, nosotros hasta el 2005 trabajamos con una multinacional, con la que era EMI. Y por supuesto que no hacíamos nada, solamente hacer las canciones. Nos pagaban todo, veníamos a Buenos Aires, hotel, grabábamos el disco. Un disco lo grabábamos en Madrid. Grabamos en El Pie, con producción de Cachorro López, en el estudio de él también, y hasta que en el 2005 nos desvinculamos. Y entonces nosotros quisimos repetir lo que habíamos aprendido a hacer a menor escala, con un presupuesto más acotado, porque lo poníamos nosotros, y hacer todo lo que hacemos. Pero igualmente el cuerpo lo poníamos en la promoción y todo. Claro, sí, bueno. Que la compañía tenía toda una estructura de difusión. Distribución que era importantísima, ¿viste? Vos llegabas a todos lados del mundo. Y ahora, bueno, lo hacemos nosotros, tenemos gente amiga, gente socia nuestra en los shows. Sí, como que las bandas pasaron a ser pymes, ¿no? De alguna manera. Somos una pyme nosotros, sí. Claro. Sí, somos una pyme, tenemos empleados y que trabajó toda la vida con nosotros. Y muchas familias dependen de nosotros. Somos más de 20 familias que tienen que ver con la Bosca. Somos muy ordenados, tenemos nuestro contador, nuestros administradores, que son algunos de los chicos de la banda, tenemos un manager, una oficina que vende, alguien que se encarga de la logística, de la contratación de los micros, bueno, ya tenemos todos los medios junados, ¿viste? Sí, dejamos ya está todo aceitadito, ¿no? Con las mismas combis, tenemos como armado nuestro, y pues viajamos afuera, tenemos gente socia nuestra en casi todos los países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, en España, en Europa. Entonces, viste, vamos moviendo, de acuerdo a las épocas que tenemos de disposición, vamos moviendo nuestro repertorio, las canciones nuevas, surgen shows, qué sé yo. Hemos aprendido, ¿no? O sea, casi todos hemos aprendido, no sé si alguna banda lo contará, pero casi todos hemos aprendido creo que vamos hacia la autogestión de los artistas. Sí, también habla, creo que esto que vos estás contando también habla de la profesionalidad con el cual siempre se tomaron la banda, me parece, ¿no? Es como que... Nosotros somos la consecuencia de un trabajo muy bien hecho, ¿viste? Con mucha responsabilidad, sobre todo, con mucho compromiso, somos tipos muy laburadores. Aparte, hoy te lo puedo decir, ¿no? Creo que somos tipos talentosos también, hace 22 años que estamos acá. Tenemos como más de 15 hits que nos cantan en las canchas de fútbol, que nos cantan en todo el mundo. Hemos tocado hasta en el Madison Square Garden, o sea que ya no creo que sea casualidad. Somos una banda talentosa, pero al mismo tiempo creo que la mayor virtud nuestra fue siempre la organización, la aptitud, el tomar riesgos, el animarnos a hacer cosas. Creo que eso nos llevó a recorrer todo lo que hemos recorrido. No, claramente, o sea, una banda no se mantiene tanto tiempo solamente por suerte, no existe la... O sea, yo soy la persona que creo que hay que ayudarla, viste, a la suerte. Tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con las estrategias también. Nosotros vamos cambiando, nosotros discutimos esta estrategia hasta que decidimos que íbamos a hacer un disco. ¿Pero cómo vamos a hacer un disco digital? No, está en la disquería. Está en Spotify, lo compras ahí. Y si alguien quiere ver el video, lo ve en nuestra página. Lo ve en nuestro sitio de YouTube, que es nuestro. Y se cuentan las pasadas y las bajadas. La mosca oficial son todas nuestras redes. Sí, la mosca oficial. Sí, porque hay varios, bueno, hay un par. Sí, porque está bueno aclararlo porque hay un par. Sí, pero la mosca oficial es la página nuestra que nos han hackeado. No, por eso. O sea, está bueno aclarar que es la mosca oficial, a eso me refiero. Sí, se llama así, la mosca. Porque hay un par más, a eso me refiero. Claro, la mosca oficial y ahí entra en nuestro espacio de YouTube. Y bueno, y ahí pone el video que está buenísimo, está muy divertido. La canción, no sabés, re polémica. ¿Hay alguna chica con vos ahí? Sí, tenemos acá, tenemos tres, estamos 50-50. ¿Están trabajando con vos o están de espectadoras? No, están trabajando, acá no dejamos a ninguno sin laburar, negro. ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo? Buenas noches, ¿cómo les va, chicas? A ver, Patito, hablar, a ver si te... ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola. Qué bueno, porque le iba a contar, ¿bien, me escuchás? Sí, te escucho. Media tímida a veces, media tímida, Pato. Tené cuidado porque te la pudre, por ejemplo. Le iba a contar que siempre que empezamos a hablar de la canción nueva, que todas lindas son crueles, se llama una especie de polémica divertida. Entonces te preguntaba si había chicas. Es que nosotros creemos que acá Pato es la más cruel de todas. Pero no soy linda, así que no cumplo el mandato. No, todas las mujeres son lindas. Es humilde, ¿viste? Absolutamente todas las mujeres son lindas. Sí, yo comparto. Pero es como que el nombre del tema te da un poco a la polémica. Sí, porque en realidad yo no estoy haciendo un reproche por maldad. Estoy haciendo un reproche por indiferencia. Claro. La mayor de las crueldades es la indiferencia. Loco, no nos ven. No nos dan bola, lo feo, la pasamos mal. No es que nos ignoran. No, para ignorarte, te tiene que detectar. No te detectan ni como Pokémon. Claro, no están ni siquiera en el radar, digamos. Claro, no te detienen en el radar, son como de madera balsa. No somos detectados. Entonces hice una canción que habla de eso. Y el video cuenta, más simpáticamente, las peripecias que hace un pibe fantástico, muy expresivo, para llamar la atención de esta chica, ¿no sabes las cosas que hace? Sí, la reman dulce de leche con hisopo el pibe. Sí, la reman dulce de leche, pero de una manera muy graciosa. Y bueno, seguramente yo le digo a los chicos que esto está pegando tanto que va a tener una segunda parte. ¿Ah, sí? Una segunda vuelta. ¿Sí? ¿Ya la estás craneando ya? Ya la estoy craneando, sí, ya tengo la historia, tengo que ponerla en canción. Pero la historia es que él se hace famoso con el video de la mosca. Ajá. Fue el protagonista. Entonces se convierte en una estrella, ¿entendés? Y ella ahí lo descubre. Entonces, ahí le empieza a dar bola. Ahora me descubriste. Ahora sabés que estoy acá. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo es el final. ¿Va a tener un revanchismo el pibe o va a ser rescatado y va a decir, bueno, está todo bien? Te entiendo porque sos linda y sos cruel. Juntos. Pues la rubia es muy linda y es amorosa. La rubia no es mala. La rubia no lo vio. Eso es lo que pasó. No se dio cuenta. Hay una imagen patética en el video que es... Yo estoy atrás de la barra, ¿no? De un boliche. Entonces le doy dos tragos al protagonista, al pibe este, para que, bueno, anda. Encará, dale. Dos tragos. Entonces encara, ¿sabés qué hace ella? ¿Qué hace? Toda la gente con las dos copas llega, agarra las dos copas y le da una copa a la amiga y otra para ella. Pensó que era el mozo. Decime si nunca te lo hicieron, por favor. Nero, yo soy de la clase esa de los que somos más, ¿viste? De los feos. Así que... Yo hablo de los hombres de a pie, somos todos. Los hombres de a pie pasamos, porque a un cartel por lo menos en la calle lo leen, ¿no? Nosotros también nos vemos. Pero claro. No es un reproche, es solamente poner en una canción una realidad que lleva milenios. Totalmente. Y aparte lo hacen desde el punto de vista que siempre han encarado también ustedes la música. O sea, lo hacen también desde el humor. Bueno. Sí. Tiene un poco de humor, pero tiene también un poco de... Por ejemplo, Yo te quiero dar es una canción mucho llena de ritmo y sin embargo es una crítica social bastante despiadada. Nosotros hablamos de los pibes que estaban goleando en la esquina en el año 99. Sí. Que son los que todo el mundo quiere matar. Y bueno, había que darle de comer y había que rescatarlo ahora. Hay gente para la cual ya está, ¿no? Y qué sé yo, te quiero comer la boca es una declaración rabiosa de amor. Viste, de la manera que nadie se animaría a decirla, y te lo decimos en una canción con ritmo, qué sé yo. Todos tenemos un amor que nos complica la vida, es una canción de amor al amor, porque el amor complica, loco. Totalmente, pero siempre lo encaran desde el punto de vista lindo, digamos, no desde el punto de vista feo, porque puede pintarte que decías, no, bueno, a mí todas las lindas no me dan bola, pero está bueno encontrarle esa vuelta de página. Estamos también en un momento bastante sensible y hay que buscarle la forma de cómo lo encarás. Pero sensible, al contrario, no estamos hablando ni de diferencia de género ni nada por el estilo. Estamos haciendo una observación simpática, que es lo que pasa en la libre elección de una pareja. Ellas son las que siempre deciden, y si te creíste otra cosa estás totalmente equivocado. Ellas son las que deciden siempre. Asumilo. ¿Eh? Asumilo, ¿no? De alguna vez por todas. Sí, asumilo. Entendé lo que va a ser siempre así. No te creas que la ganás. Bueno, estas charlas así de polémica, he hablado con chicas lindas y terminan confesando que dicen, ¿sabes qué pasa? Ustedes no hacen absolutamente nada por llamar nuestra atención. Solo estamos esperando que ese hombre nos sorprenda, el caballero, el que tiene humor, el ocurrente, que nos haga reír, el que diga algo que nos haga la vuelta a la cabeza y llamar su atención, el que nos saque a bailar de una manera canchera, linda, o que detrás de un tipo normal que haya un ser humano interesante, culto, lleno de alguna anécdota, algo que interese. Es una invitación también, ¿no? Es una invitación a decir, bueno, pero animate, buscale la vuelta. Yo, ¿viste la frase esa que dice, billetera mata galán? Sí. Es cierto, caballero mata billetera. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos esperanzas. Yo creo que sí. Sí, siempre. Estamos en este mundo, nosotros y ella, por este juego fantástico de la seducción. De eso se trata la canción. De eso se tratan todas las canciones. De eso se trata el amor, la vida. Es un eterno juego de seducción. Que a veces no tiene nada que ver con el sexo. Yo arriba de un escenario, vos a través de un micrófono, seduciendo a quien te escuche, para que se quede en tu dial, para que te vuelva a poner mañana a la misma hora, para que escuche lo que decís. Estamos seduciendo todo el tiempo. Es así la vida. Es seducir al otro, convencerlo de que se quede con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Guille, la verdad, creo que si me queda alguna duda de que eras un fenómeno, con estas frases de recién ya está. No, soy listo. Grande, ¿sabes qué pasa? Yo soy un hombre grande ya. A mí estas cosas me las han dicho, o las he visto. Pero está bueno que lo compartas, compartas tu sabiduría. Está buenísimo que compartas tu sabiduría. Tenemos que aprender, ¿sabes? Todo lo que nos falta, aprender. Y bueno, a mí también. Yo sigo escuchando gente. Yo veo un reportaje de Sabina, se ve como me engancho a escuchar. Y tipo, claro, sí. O el reportaje de la Trinidad del Indio, que lo subieron y lo bajaron. Impresionante las cosas que dice y que cuenta. Y las reflexiones que hace sobre la vida, sobre la salud, sobre la prolongación de la vida, gracias a la tecnología y a la medicina. Es fantástico. Es un tipo de 67 años. Tiene 10 años más que yo. Así, y imaginar lo que la sabiduría que tiene ese tipo. Hay que escuchar más, hay que escuchar y a veces y hablar como tenemos que decir. Hoy, como yo soy el entrevistado, hablo. Si estuviera del otro lado, te escucharía. Pero bueno, sé que tengo que. Hoy me tocó hablar a mí. Obvio, pero esa es la idea. Por eso trato de no interrumpirte mucho, porque yo estoy. Como estábamos hablando recién, estamos aprendiendo. Todo el tiempo uno está aprendiendo en realidad, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Mira, esto que hablamos de nuestra forma de editar la música de ahora adelante. Capaz que estamos equivocados. El año que viene vamos a hacer un disco. No sé si lo vamos a editar en forma física, pero sí vamos a hacer un disco de más de 10 canciones, seguramente. Y bueno, vamos a ver si yo estaba con lo cierto de hacer una canción por año, o están en lo cierto mis manos y algunos de mis compañeros que dicen que tenemos que hacer un disco de más de 10 canciones. Y bueno, veremos cómo sale. Estamos siempre en prueba y error, el mundo está cambiando. Y hay que saber y adaptándose. Y hay que saber también ir adaptándose, y eso la verdad que lo vienen haciendo y ojalá que, bueno, va, o sea, yo quiero el disco igualmente, Guille, te digo la verdad, yo soy la persona que. Pero yo soy un viejo, soy un viejo yo. Mirarlo y leer los temas, los intérpretes, toca cada cosa, ¿no? Hay una frase linda que pone la banda. Y sí, uno también tiene. Yo tengo más añoranza por los discos grandes, de vinilo, que cuando yo era adolescente. Sí, a mí se me son un poco incómodos esos, pero igualmente te banco la idea. Para tener en tu casa, nada, yo no lo podés llevar. Pero en tu casa tenés un lugar para escuchar música. Si alguno podés escuchar música, no podés escuchar música en la calle, ¿con qué lugar llevar? Podés escuchar radio, con la portátil, con el pico. de la música se podía transportar hasta que apareció el Walkman, ¿viste? Los cassettes, claro, el Walkman con los cassettes. Fantástico. Lo que ha pasado en los últimos 20 años. Sí, ¿cómo ha evolucionado todo tan rápido realmente, ¿no? Sí, bueno, hay que disfrutar de los teléfonos, y disfrutar de internet, y disfrutar de las cosas, y disfrutar de la vida también afuera de la red. Hay que disfrutar del asado, de los amigos, del sol, disfrutar de un día de pesca, de ir a ver un partido de fútbol a la cancha. Hay que tratar de la vida muy corta y de un segundo a otro segundo todo puede cambiar. Es verdad, y hay que disfrutar de las charlas como esta. Guille, la verdad, te agradecemos. Bueno, se da el horario, ¿no? Este horario da para esto. Si tuvieras un programa en la mañana, tu productor te diría otra cosa. No, mira que nos caemos, que esto, que... Y no, ahora este horario da para charlar, porque el que está del otro lado, a esta hora, si puso la radio, es porque tiene ganas de escuchar. ¿No? Totalmente. Entonces, capaz que le hicimos compañía a un montón de gente. Ojalá que así haya sido. Yo soy de la idea de que te escuche una sola persona ya es totalmente suficiente. No nos caemos, no nos importa. Realmente la idea siempre es hacer radio y transmitir. Y lo estás haciendo, Guille. Así que la verdad te quiero agradecer. Sí, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por el llamado, por darnos una mano. Porque nosotros nos pasamos mucho en el laburo de ustedes, ¿viste? Ustedes son el nexo entre nuestra música y la gente. Así que muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de contar de qué se trata esta nueva canción de La Mosca. Todas las lindas son. Así es, así lo son. Así que bueno, Guille, muchísimas gracias a vos. O sea, gracias a vos. Empezamos. Beso, Guille. Chicas, un beso. Así, no les den bola que somos unos pesados. Bueno, muchísimas gracias, Guille. Esperemos pronto ese material. Que la pasen bien. Dale, un abrazo grande, Guille. Chao. Bueno, charlábamos con Guillermo Novelis, cantante de La Mosca. Creo tierno. Que un genio total. La verdad que es buenísimo eso, que lo remarco siempre, ¿no? El hecho de cuando haces unas notas y te das cuenta que la persona al otro lado es como vos pensabas que era. Sí. Y yo creo que nadie... Y mejor. Y mejor todavía. Sí. Y mejor. Te quedás con una sensación más linda todavía. Justamente así se llama el tema que están presentando. Todas las lindas son crueles, pero entendámoslo bien. Pasó entonces la nota con Guille Novelis. Y ya venimos con más capítulo 283. Vamos hasta las 12, así que... La noche que te conocí, eras la reina del lugar. Estabas con tus amigas, no parabas de bailar. Qué lindo que te moves, qué lindo que te vestís. Ay, bonita, con esos ojos, si miras me derretís. Toda la noche mirándote, toda la noche. continuamos con el capítulo 283. Ya pasó la gente de Amansalva, pasó la nota con Guille Novelli de La Mosca y es el momento de pasar la patuleca. Y para eso con nosotros, Patricia Palazzo. Hola. Hola, Pato. Hola, hola. No, esa canción ya está. Bueno, la banda de hoy se llama Los Drácula. Es una banda que conocí hace un par de meses. Me la mostró mi chico y me pareció genial. No nos para, interesaba nene. Tanto, no. Chicos, no. Basta con el doble sentido. Estamos haciendo bullying radial, me parece, a Pato hoy. Mal, me acaban de escrachar en Facebook. No, chicos, ubíquense. Bueno, volvemos al tema. Hagan silencio porque estoy hablando. Por favor, Leo, callate un poco. Vos que me acabas de escrachar. Bueno, volvemos. Los Drácula. Una banda oriunda de Lanús, formada en abril del año 2011. Sus integrantes: Diego Frandolich en guitarra y voz, Nicolás Rivas en bajo y Emiliano Lobotti en batería y voz. Cosa que me llamó la atención porque cuando escuché la música, que no se estaba viendo quiénes tocaban, lo primero que me llamó la atención, además de la música, es la voz de Emiliano, que me parece particular, me gustó. Que hace lo más difícil en el mundo de la música, ¿no? Que es tocar la batería y cantar. Yo me quedé, o sea, yo cuando lo escuché no sabía, porque está la imagen del disco, y dije, qué buena voz que tiene el flaco. Los busqué en vivo y no encontraba al cantante hasta que la boluda cayó, que el que estaba cantando era el batero, y digo, nada, increíble. O sea, ya de por sí, tocar la batería para mí es difícil. Es muy difícil. Es dividir tu cerebro en cuatro, y también cantar y tocar un instrumento a la vez es como... Y está tocando la batería y cantando. Y dije, no, es un capo el chabón. Un crack. Bueno, género, rock, metal. Discografía. Tienen un EP llamado Desafiando al Vendaval. Y tienen un disco, este que escuché, que se llama Caminata del Hombre Muerto, que está muy bueno. Tienen un sello... Sitios donde los podemos... Sitios donde los podemos encontrar. Bandcamp, YouTube. Y también tienen una fanpage, Los Drácula, los pueden buscar. ¿Son de acá, de Buenos Aires? De Lanús. De Lanús. Sí, de Lanús, perdón. Bueno, ahora creo que sí, que están por acá, por Buenos Aires. ¿Cuáles son sus influencias? Los Natas, Búfalo, Caius, Queen of Stone Age, entre otras. Tienen un contacto de prensa, por si a alguien le interesa, losdracula@gmail.com. Y bueno, esa es la información de hoy. Claramente tenemos la pregunta patuleca. ¿Qué fue? Se la hicimos a Emiliano, el señor baterista y cantante. Y la pregunta es la siguiente. Te invitan a un evento solidario en el Luna Park y te toca cantar un tema de música clásica a dúo. ¿Con quién preferís hacer el dueto? A. Andrés Calamaro. B. El Piti Álvarez. C. Pipo Cipollatti. ¿Y qué nos dijo? A ver... Se escuchó bajito, pero eligió al Piti. Eligió al Piti, porque sí. Porque dijo que iba a pintar todo muy bien. Y aparte me imagino ahí al Piti en una parque, en un evento de esa calaña. Cantando música clásica. Mamadera. Yo no sé dónde saca las preguntas esta mujer, pero realmente la admiro. Posta, boludo. Tiene una imaginación importante, te digo. Sí, sí. Bueno, es lo que hay, chicos. Bien, bien, bien, bien. ¿Vos a quién elegirías, Pato? Yo elegiría también al Piti, obviamente. Y sí, vamos obviamente. A hacer la bizarra que sea completa, ¿no? Que sea totalmente completa. Bueno, igual tenés cuidado, ¿viste? Con las últimas cosas que han pasado con el Piti, así que te diría que si lo vas a elegir a él, tenés cuidado. Ampliaremos. Bueno, pasamos la patuleca entonces con los Drácula. Sí, cerrando con Montenegro, que es un temazo. A ver cómo suena. We'll be right back. Estamos escuchando a Rage Against the Machine haciendo Sleep Now on the Fire. Y bueno, como ya todos sabrán, el señor Donald Trump ha sido electo como nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, ¿no era de los argentinos? El presidente. No era de los argentinos. Macri, ¿a tú? Más allá de algún periodista de TN que así lo cree. Sí. No, gracias a Dios. Bueno, tenemos a Mauricio. Así claro, que, es más o menos lo mismo. Es muy gracioso, ¿no? Toda la gente indignada porque ganó en Estados Unidos un empresario misógino y todas las cualidades malas que tiene el señor Trump. Y acá tenemos a su presidente que es igual. O sea, es la versión argentina de Trump, claro. Podemos decir de alguna manera. Pero no es el presidente del mundo. Claro. Este es como el presidente de acá, que somos un pueblucho. Claro, claro. Bueno, habla bastante mal del mundo. Pero resulta que bueno, todo el mundo se hizo eco de aquel capítulo de los Simpsons del año 2000. En el cual ya se lo veía a Trump como presidente, unos genios realmente, lo de los Simpsons no tiene nombre, pero no fueron los únicos que anticiparon que Trump podía ser el presidente de Estados Unidos, muy mal que le pese a todos los artistas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, no sé si a todos igual, pero a muchos. Y la gran mayoría. Sí. La gran mayoría sí. ¿Habrá algún redneck por ahí, alguno de ese que cantaba... El que decía, I was born in America, ¿no? Que decía. No, pero eso era una re crítica, ese tema. Ah, ¿sí? Parecía como... No entendiste nada. Me sale Bruce Springsteen, pero no era Bruce... Era, sí, Born in the USA. Born in the USA. Es crítica ese, está bueno el tema. Es crítica. Ah, sí. Claro, sí, bueno. Sí, parece como súper nacionalista. Súper nacionalista, súper redneck. Pero no. Todo lo contrario. Justamente todo lo contrario. Mea culpa. Y Mea. Y bueno, resulta que, como decía recién, no fueron los únicos que anticiparon que podía suceder esta catástrofe mundial, sino que Rage, justamente en el video de este tema que estamos escuchando, que es Sleep Now on the Fire, in the Fire, perdón, ya se veía a pancartas en el video con la imagen de Trump presidente del 2000, decía. Pero bueno, le pifiaron por un par de añitos. Por un poquito, por en 17 el medio años. Un presidente negro y ese tipo de cosas, como para engañar al público. Sí. Más o menos. Potato, me hace acordar hablando de los Simpsons a los dos extraterrestres. Sí, bueno, es que justamente esa imagen rondó las redes sociales, pero por millones. Totalmente de acuerdo, pero bueno. De hecho, es más, hay una imagen de un tipo vestido de Trump, una mina vestida de Hillary con las máscaras de Khan y codos afuera de una de los lugares donde de votación, justamente. Uno vestido de Hillary y otro con las máscaras de Khan. Sí, sabiendo que muy diferente Hillary seguramente no sería, pero me parece que es un poquito más extremista la postura de Trump. Ahora habrá que ver si lo lleva todo a cabo, ¿no? Si ya empieza a construir el muro. Yo lo veía y me hacía acordar, era Scioli y Macri, era lo mismo. Claro. La misma claro. Duplita que tenía. Sí, pero creo que en los dos casos ganó el peorcito de los dos. En los dos casos ganó el 100%, esa es la diferencia. Sí, es verdad. Pero bueno, resulta que me quería quedar con ese detalle, ¿no? Porque todo el mundo estuvo hablando de los Simpsons, y Rage también tuvo su premonición de alguna manera de las cosas. Es una gran banda, a mí Rage Against the Machine, como comentaba recién fuera de aire, cada vez me gusta más. Es una de esas bandas que te patean el marote. Sí, exactamente. Siempre muy comprometidas. Eso sí. Obviamente hay que destacarlo. Tom Morello junto a Serge Tankian tienen la fundación Axis of Justice. Y la verdad es que no hay mucho más que decir. O sea, los tipos no hay que decir que son adelantados a sus tiempos. Son tipos que supieron ver lo que venía. Nada más. Simplemente, ¿no? Simplemente. Porque estaban metidos ahí ya bien empapados en la realidad. Creo que es eso lo que los llevó también a darse cuenta que esto podía pasar todo lo temprano. Y de hecho... termina sucediendo. Bueno, esto es más sentido pésame al mundo, podemos decir directamente por la elección de Trump. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que seguir resistiendo. ¿Se vendrá la tercera guerra mundial? ¿Mm? Y ahora, bueno, ¿no empezó ya? Seguimos escuchando a Rage mejor. We'll be right back. El dinero no puede esperar, nos decía Roger Waters cuando formaba parte de Pink Floyd. Y bueno, hoy más que nunca lo está padeciendo en persona, ¿no? El dinero no puede esperar. Sí, yo leía esto y con todo el respeto del planeta, ¿no? Que me merece el señor Rogelio. Me hacía acordar, a una vuelta leímos, cuando había otra compañera sentada aquí en el lugar de la compañera Patricia, una noticia sobre los Rolling Stones, que habían ido a tocar a Cuba, sí, pero no era gratis. Sí. Me parece más o menos lo mismo, ¿no? O sea, porque por cuatro palos verdes, dale, Rogelio, si los tenés. Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente de qué va la noticia. Dale. Para que entiendan, y mientras tanto yo intento entender lo que dijo Leo. Bueno, resulta que Roger Waters es uno de esos personajes que están, digamos, apoyando a Palestina en su lucha contra Israel. Y dicho sea de paso, es uno de los promulgadores del boicot cultural que se le está haciendo de alguna manera a Israel, que consta básicamente en que los artistas grandes o consagrados no vayan justamente a Israel para no apoyar de alguna manera la guerra que trata de la ocupación de los terrenos palestinos por los israelitas. Resulta que uno de los sponsors, de los mayores sponsors que tiene Roger Waters, a través de estas actitudes han decidido correrse y dejarlo en banda al señor Waters. Yo creo que realmente, o al señor Agüita, como le dice Nacho, que me encanta decirle de esa manera, yo creo que no lo va a movilizar tanto que se le baje un sponsor. Creo que por ese lado venías vos, claro, imagino. Claro, justamente. Es noticia que justamente se bajen diciendo que es justamente en contra de la postura de no apoyar a Israel, ¿no? Pero recordemos una cosita, ¿no? Creo que si más o menos entendemos un poco el mundo, los israelitas junto a Estados Unidos son los que manejan la economía mundial, te diría, y ahí con China. Sí, ¿no? Hay igual muchas teorías sobre el sionismo y un montón de cosas, de que realmente, o sea, vos que estás escuchando, pendejo del otro lado, de que realmente manejan el mundo. O sea, no es que es una conspiración y que puede ser, no. Que estamos todos locos, no. Es que si vos estás ahí es porque ellos quieren, y si ellos quieren no estás ahí, y si Argentina existe es porque ellos quieren, y si no quieren no estamos acá. No olvidemos que trataron de comprar toda la Patagonia. Hay muchas teorías, pero bueno. Bueno, pero pará, vamos a decir cuál es la empresa, ¿no? Porque la empresa es American Express. Okay. Porque acá la noticia no lo dice. No, la noticia justamente obvía el dato, claro. Seguramente en composé con los muchachos de la tarjeta americana, claro. Por lo menos estadounidense, porque no me gusta decir americano, porque sí. Americanos somos todos. Claro. Sí. Saquémonos ese modismo de decirle América a Estados Unidos, porque América es un continente, no un país. Exactamente. El tema es que esto va, me parece que trasciende un poco más, ¿no? Porque vos pensás, la mayoría de los, no voy a decir israelíes porque no son todos israelíes, ¿no? Son todos judíos, digamos, que manejan todo lo que es la parte de economía, lo podés ver en la mayoría de los que hay conocido, las figuras principales, ya ves, desde Hollywood, sí. La mayoría de los magnates, digamos, que hay, de muchos actores conocidos, son todos judíos. Entonces, ellos son quienes manejan la economía, que eso está claro, está a la vista, pero el tema es que también manejan muchas de las empresas, como decíamos recién, ¿no? Que manejan todo el poder del mundo. Claro, ¿verdad? El mundo financiero, claro. Que básicamente es como se maneja la economía mundial, ¿no? Exacto. Así que bueno, nada, la realidad es que es una... Yo creo que es mejor que no lo apoyen. Es como que de alguna manera hace que la causa resuene un poquitito más. Eso mismo, sí. Y sí. De esa manera creo que le están haciendo un bien al amigo Rogelio Agüita. Sí, mal. Yo pienso lo mismo. El hecho de los 4 millones no es lo puntual que importa, claro. ¿No? El hecho es el motivo por el cual no se le dan esos 4 millones. Claro, bueno, justamente como decíamos recién, el ex cantante de Pink Floyd es uno de los principales activistas del movimiento BDS, que busca aplicar vías pacíficas de resistencia frente a la ocupación israelí en suelo palestino a través justamente del uso de medidas económicas, como es que no vayan a tocar, claro, estos artistas de semejante calibre a la tierra israelita, que todos sabemos que tiene un poderío enorme y que aplasta cual holocausto con los nazis. Al pueblo palestino. La realidad es que, bueno, desde acá, por lo menos yo, desde mi postura, banco a Rogelio Agüita con todo este movimiento. Y esperemos que, bueno, que siga el movimiento y que se sumen más artistas a través de esto. Y que si se tienen que bajar los sponsors multimillonarios, bueno, que aparezcan otros. Porque puede haber, ¿no? Digo en mi cabeza, puede haber alguna corporación que piense un poco más en la gente. Pero bueno, y la compran. Claro, la compran nosotros. Google, loco, aguante Google. Es toda una cuestión de dinero. So they say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away, away, away, away, away, away. Absolutely. I certainly was in the right. Yes, definitely. I guess it was cruising for bruising. Años salió una super banda, esas super bandas, pero creo que fue la primera, si yo no me equivoco, por lo menos en cuanto a exposición mediática, que resonó muy fuerte, por lo menos en lo que es Latinoamérica. Estamos hablando de La Tierra, esta banda conformada por Andrés Jiménez, Flavio Cianciarulo, Alex González y me estoy comiendo alguno también, a Ross Robinson. Ah, mirá. No te tenía. Sí, estaba lindo. Y bueno, también Andreas Kisser, ¿no? De Sepultura, que formaron esta pedazo de banda llamada La Tierra, que en los próximos días estará sacando su nuevo material llamado Dos Originales, los pibes. Sí, mal. Esto fue, de hecho, sí, pues corregime si estoy equivocado, ¿no? Pero de este tipo de estilo, la primera super banda latinoamericana, ¿no? Yo creo que sí, no puedo poner las manos en el fuego, pero claro, me parece que por eso lo decía también, aparte de la repercusión mediática que ha tenido por los integrantes, ¿no?, de la banda. Claro, porque en Estados Unidos están acostumbrados a estas super bandas, se juntan miembros de un montón de bandas grandes y dicen, wow, salimos a hacer plata, somos recapos. Pero acá en Latinoamérica no. Pero es que esta es a nivel Latinoamérica y a nivel estilo, ¿no? Porque viene de palos muy diferentes. Sí. Bueno, sí, salvo no sé Andrés Jiménez y el de Sepultura. Claro, Cianciarulo, los demás vienen, uno viene del ska y el otro viene del de rock pop. De no sé. Bueno, pero Flavio, por ejemplo, también venía de, o sea, siempre venía mostrando ya ese tinte por ahí más metalero. Recordemos aquel disco hecho con Ricardo Diorio, Peso Argento, sí, por ejemplo. Como que ya se venía mostrando. Y del baterista de Maná, uno siempre se imaginaba que podía tocar algo realmente es bueno. Es una bestia el chavo. Sí, es una bestia. Uno lo veía y decía, ¿qué haces tocando con Maná, no? Esperábamos plata, que estalle siempre. Eso hace plata. Claro, está bien, hacía plata, ¿no? Pero realmente se lo veía capaz de hacer algo mucho más contundente, ¿no? Bueno, sí, fiel al estilo de La Tierra, estuvieron mostrando, a medida que fueron grabando este nuevo material, algunos videos de la previa. Y nos han compartido este tema que estamos escuchando, que es justamente Puro, así se llama. Un disco, primer disco de La Tierra, que a mí particularmente me gustó mucho. Me gustó, realmente está bueno cuando una banda se junta y hace algo contundente. Algo, si bien no sé si podemos decir diferente, pero en la mezcla en sí me parece que bien armado. Estuvo bien. Bien armado. Esas bandas que no se armaron al pedo. Eso mismo, que exactamente. No fue simplemente juntar figuritas. Sí, sí, sí. De hecho, estuvieron haciendo giras, estuvieron aquí en nuestro país también. Igual yo, o sea, confío en una banda que tenga Flavio. confío en una banda que lo tenga Flavio adentro. Sí, realmente. A mí me pasa algo con Flavio que no sé si compartirán acá con mi pensamiento. Ya está, Flavio. Tenés 50 años, no te hagas mal, pendejo. O sea, ya la bermudita, la gorrita, surf. Dale, Flavio. Bueno, pero no digo que te pongas en traje y corbata, ¿no? Pero no, pero eso vamos. Justamente es al estilo Head de Korn. Justamente, de hecho, en uno de los videos de La Tierra, el chabón toca el bajo para arriba, con el mástil para arriba, sí. Que es la manera típica de tocar de Head, el bajista de Korn. Y es más, el chabón está caracterizado como Head porque tiene las trenzas y la bermuda ancha, la remera la camisa cuadrille también muy, digamos, muy grande. ¿Vos decís que es tipo camaleónico? Es que sí, o sea, se está caracterizado. A la situación. De hecho, bueno, es más, cuando leía la noticia o sea, tienen de productor ahora a Ross Robinson, que entre otros estuvo a Slipknot, The Cure, Deftones y Korn. Justamente. Ah, bueno, me corrijo porque yo dije cualquiera que dije que Ross Robinson, Robinson, era parte, ¿no? Y es claro, el productor. Ahora es el productor del disco, no sé si habrá sido el primero. Mala mía. Pero Flavio estaba, en ese video específicamente, estaba caracterizado como Head de Korn. La verdad que siempre que sale un material nuevo, nosotros desde acá lo festejamos, siempre y cuando no sea uno de esos choreos que solemos encontrarnos, ¿no? Sí. Con la vuelta de... Si hacen una vuelta, no, bueno, pero los Skylax podrás decir que es un choreo o no, de eso depende de tu gusto musical, pero hicieron algo nuevo. Las dos veces que volvieron los Skylax, las dos veces volvieron con disco. ¿Te puede gustar o no? ¿La vez anterior que fue Fabuloso Calavera? No. Dos CDs. El baile, no sé cómo era, y el arte de la elegancia. El arte de la elegancia, sí. Y la luz del ritmo. La luz del ritmo, exactamente. O sea que volvieron, las dos veces que volvieron con material nuevo. Entonces, bueno, yo no sé si eso para mí no califica como el famoso choreo. Como no lo es, en este caso, el nuevo material de La Tierra, que lo estamos escuchando y vamos a seguir escuchándolo. Se llama Puro. A ver, ¿qué te parece? Nuestro querido musicalizador, es decir, el señor Juan Ignacio Miranda, elige justamente el tema Vértigo para que hablemos de esta noticia. Y la noticia es que Bono, el cantante de U2, ha sido elegido por primera vez por la revista Glamour la mujer del año. Sí. Y ahí nos cierra todo, ¿no? Con el tema Vértigo. Bueno, saben que somos. Vértigo es la somos cola. Gente, sí, claro, bueno, claro. Por ese lado venía. La realidad es que es una noticia alentadora, más allá del chistonto que podemos hacer nosotros. Esto tiene una justificación, según la directora, la editora de esta revista, Cindy Leib, diciendo que era algo que venía dando vueltas hace bastante tiempo por la inclinación por el músico irlandés a las campañas La pobreza es el sexismo, y que hay tantos hombres que están haciendo cosas maravillosas por las mujeres, y algunos lo entienden, y que Bono justamente es una de esas personas que lucha desde su lugar de figura por intentar que haya mayores oportunidades de igualdad. Bien. Entre los hombres y las mujeres. Así que está bueno, pero es chocante, ¿no? Decir, bueno, la mujer del año es Bono. ¿Vos sabés que a él le habrá caído bien, pensás? Yo creo que sí. No, ¡ay, qué bien! Chabón dijo, de hecho, dijo que no lo merece. Dijo, esta mancha no se quita. Dije, se mostró muy sorprendido por el título, afirmando que no lo merece. ¿Qué opina la dama aquí? A mí me cae bien Bono, no sé por qué, pero me cae bien. ¿Y qué opina de la noticia, que lo hayan nombrado claro. mujer del año? Es loco, me da gracia, pero tampoco es que diga, nah, me parece bien, qué sé yo. Igual es un premio que da una revista, ¿no? Concordamos. Bien. Es una revista de minita, ponele. Claro, sí. Glamour, justamente. Eso me llama la atención. La revista se llama Glamour, ¿no? Como que... ¿Por qué se puede destacar que sea la mujer del año Bono por lo que su igualdad de género, digamos, a la que apunta, ¿no? Por su lucha en igualdad de género, ¿no? Claro, pero como que se me contradice un poco. En un punto. Sí, porque la palabra glamour apunta justamente a estereotipos. ¿No? Claro, por ahí la mina se lo quería levantar a Bones y hizo la boluda. También es una posibilidad, pero no sé si lo tenés que encarar por ese lado, diciéndole mujer a Bones si lo querés levantar. Está en la revista Glamour, ¿qué querés, boludo? Claro. Sí, es raro, él mismo dice que no lo merece, sí. Pero eso también habla de su humildad. Un tipo que, bueno, hasta hace poco tiempo había tenido algunos problemitas de salud que a poquito los va superando y así todo siempre está cuando hay que pelear por una causa justa. Así que desde acá, como dice Patito, a mí por lo menos me cae bien Bono. Sí. Y siempre lo veo ahí luchando por causas nobles. Así que me parece bien, lo nombraron la mujer del año. Está buenísimo. Felicitaciones. Yo me lo imagino Bono. Diciendo no lo merezco así, sacudiendo la pija. No lo merezco, guacho. ¿Le decimos felicitaciones? Ponele. Estamos escuchando a Kraftwerk y... Perdón, Kraftwerk. Berk. Es Kraftwerk. Disculpa. ¿Cómo que? Kraftwerk. Ahí está, el señor. Hay que poner esa cara. Mujer del año para Leo. En este momento, la mujer del siglo. Bono le está entregando su premio a Leo. Ay, gracias. Quiero agradecer a Pasa la Onda. Gracias, Aptra. Bueno, no voy a nombrar la banda porque la banda... Kraftwerk. Bueno, iba a tocar acá en nuestro país este 23 de noviembre y resulta que a nuestro queridísimo gobierno se le ocurrió cancelar este evento basándose en los antecedentes que ocurrieron en la famosa Time Warp. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses atrás. Superman. Una fiesta electrónica con mucha droga, con muy poco control. Que en otro caso ha sido una tragedia, ¿no? Lo que pasó con... No me gusta compararlo, pero me parece que viene un poco al caso. Como pasó con Cromañón en su momento, que fue una tragedia que falleció gente en la Time Warp también. Tuvo mínimas consecuencias. Y basándose en esa experiencia es que decidieron no otorgarle los permisos a la gente de... Kraftwerk. Para que hagan su show aquí en nuestro país. Una estupidez enorme. No estamos hablando de una fiesta electrónica. No estamos hablando... Probablemente haya sustancias prohibidas en un recital de... Kraftwerk. Ahí va. Pero no es una fiesta electrónica. No es lo mismo. No podemos comparar un show, porque lo de los muchachos es un show, que tiene una producción infernal, por lo que tenemos entendido, a una fiesta electrónica. Y si lo querés comparar, va más allá, ¿no? Como dijiste recién, el tema de la tragedia, si fue grande o chica, no importa, es una tragedia, ¿no? Porque murió gente. Pero más allá de eso, me parece que estás hablando de algo que es un show, que se presenta una banda y nada más. No es algo que es una fiesta que te va a durar 8 horas. Es claro. Un show que te dura hora y media, 2 horas, 2 horas y media, como una barbaridad, en los cuales vos podés reforzar la seguridad y más allá de eso, Acá lo está haciendo un ente privado, digamos, que está haciendo, ¿no? Que hay una empresa que se está encargando de la seguridad, del lugar, que es Luna Park, ¿no? Y hay un montón de otras cosas que están organizando el festival. Entonces me parece que sería un poquito más fácil apretarlos para que controlen como corresponde que cancelarlo, porque no deja de ser un show. Es como si cancelas un recital porque a la salida de, no sé, como no sé, no se encuentra un punto de comparación. No hay punto de comparación, para... no tiene gollete. Yo lo pondría como un lugar, ponele un festival tipo, no sé, por ponerte un ejemplo, el Personal, que entre banda y banda te ponen música electrónica. Entonces vos decís, no, están pasando música electrónica, esto se tiene que cancelar. Claro, como porque si es música electrónica. El ¿what? Simple hecho de una música que utilice sintetizadores, como es el caso de... Kraftwerk. Haga que haya las pastillas estas Superman y que haya montones de... Florecen, porque empieza a sonar la electrónica y claro, del piso salen las Superman. Salen, se te empiezan a derretir en cual gusto en tu vincha. Claro. Y se te meten los ojos y vos empezás a flashearla y terminás muriendo, básicamente. La gente que organiza esto, como bien decía acá Juan Ignacio Miranda, es la gente de Mob Concerts, que se tomaron el trabajo de buscar las habilitaciones del caso, y ahí fue cuando se empezaron a encontrar con todos estos problemas. Para una banda que hace muchísimos años que no viene a nuestro país, creo que no vino nunca hasta el momento. No, me parece que vino alguna vez. Pero es una banda que tiene viene de del fin de los 60, chicos. O sea, es una banda legendaria. 50 años. Claro, o sea, es una banda legendaria y están viniendo a hacer un show. Sí. Y están tratando de hacer las cosas por derecha. Y están saliendo, bueno, justamente por la derecha, ¿no? Claro. Les están pegando un boleo en el orto desde la derecha directamente. La verdad que no se entienden estas cosas. Es por cosas. Un tecnicismo encima. Aparte les dieron el permiso de entrada para empezar a vender entradas, empezar a promocionar el show. Y ahora, faltando 2 semanas, le caen con esta sorpresa. Esperemos que, como dicen ellos, ¿no? Que en el comunicado de prensa que emitieron, que plantearon algunos recursos de amparo y algunas otras acciones como legales como para evitar la suspensión del show y que se pueda realizar. Que hasta ahora no tuvieron respuesta. Es que son basadas en tecnicismo, justamente. O sea, uno, el gobierno de la ciudad... me encantó, igual de esto quiero destacar al juez Fastman. Te juro que iba a decir justamente ese pequeño detalle. El hombre rápido de la ciudad. Claro, es el juez que actúa sí. en la causa. Exactamente. Y se llama Fastman. Es decir, rápido. El hombre rápido. Exactamente. Le buscó el tecnicismo de que como son tocan muy lindos. Música electrónica, entonces es una fiesta electrónica. Y los otros buscaron el tecnicismo de decir, no es una fiesta electrónica. Porque la ley, el artículo tal, dice que esto es un evento privado y que es un show donde el público no participa. Entonces, como el público no participa del show, no es una fiesta electrónica. Ahí está. Es una pelea de tecnicismos pelotudos. Señores, dejen que la gente disfrute. Si vamos al tecnicismo, si la gente no participa, ¿para qué va? Ah. No, escuchás, estás participando. Vas como espectador. Estás participando como espectador. Si vamos al tecnicismo, con ustedes el señor de los tecnicismos, la madre de los el padre en realidad, la mujer de los tecnicismos, la mujer del año de los tecnicismos, el señor Juan Ignacio Miranda. Déjense de romper las pelotas, sí, la verdad, y dejen tocar a los muchachos, que hay mucha gente que los quiere ver y hace mucho tiempo, y no va a ser lo mismo que una Time Warp, donde claramente se les fue de las manos y todavía no hay una puta consecuencia. Kraftwerk. Continuamos en el capítulo 283 de Pasar la Onda y el padre de los tecnicismos está inspirados, es decir, nuestro musicalizador. Vamos a hablar un tema serio, pero realmente yo me saco el sombrero ante Juan Ignacio Miranda, porque vamos a hablar de lo que ha sucedido con el Piti Álvarez en las últimas horas. Y el tema que eligió el hombre es En Problemas para hablar justamente de esta denuncia que se le hizo al Piti Álvarez por violencia de género. Un tema candente. El Piti estaba bastante mal hace mucho tiempo, pero ya de ahí a justificar este tipo de cosas, me parece que estamos lejos. Ojalá que no haya sido de esa manera, pero hay una denuncia penal en el medio de dos mujeres que trabajaban en la prensa de los shows de Viejas Locas, que lo acusaron al cantante de haberlas golpeado y además de haberlas privado de su libertad, es decir, que no las dejaba salir. Locura que uno, pensando en el Piti, decís, sí, puede pasar claramente. Ahora, ya de que sea un hecho, la verdad que está muy mal, venimos bastante castigados, ¿no? Se está tratando de instalar el tema de la violencia de género, se están haciendo marchas, se está intentando de alguna manera concientizar a la gente, y que aparezcan este tipo de noticias, la verdad que no está bueno, y obviamente que no está para nada bueno que haya pasado, si es que pasó esto. Puede sonar mal lo que voy a decir, pero por suerte no pasó a mayores, digamos, ¿no? Sí. Igual solamente en eso. A ver, suena mal, como te digo, ¿no? Pero sí. Bueno, sabemos que podría haber sido muchísimo peor. Sí, totalmente. Sobre todo con una persona que puede llegar a estar desbocada como lo ha estado el Piti. Y sabemos que lo más seguro es que estaba en ese estado. Después de un show. Y es muy probable. Es muy probable. Todos sabemos, lo hemos visto a Piti. O sea, yo siempre digo que lo banco a Piti porque me parece que al fin y al cabo es auténtico. Mientras la gente se divierte con los mensajitos en las redes sociales. Me parece que no, o sea, ya no lo podemos justificar. O sea, si fue de esta manera, hay que condenarlo. Y ojalá que haya condena también para las otras denuncias que hay sobre violencia de género, y que estas cosas no tienen que pasar. Ojalá no que se que pasar directamente. Yo creo que realmente, o sea, una persona en ciertos estados no es del todo consciente, si bien no es justificación para nada, pero no es del todo consciente de lo que hace. Esperemos que como mínimo se dé cuenta. No porque las disculpas vayan a cambiar lo que supuestamente sucedió, sino simplemente por sí mismo, por decir, loco, o sea, uno mismo darse cuenta y decir, la recagué, o sea, ¿cómo la cagué? En su conciencia. Sí, estaría buenísimo que si fue de esa manera, si pasó, digamos, salga a hablar el Piti, como ha salido tantas veces a hablar boludeces, claro, que en este caso se haga cargo y si pasó esto, que cumpla la condena que tenga que cumplir. Por supuesto, que obviamente tampoco le va a costar tanto. O sea, no importa, lo que sea. Con la vida que lleva. Que se marque un ejemplo. Sí. Me parece que tenemos que abocar por eso, por los ejemplos, para que estas cosas tengan trascendencia, porque lleguen a los medios y que le lleguen a los chicos, que es lo que importa, me parece. Sí. Más allá de toda la sociedad, lo importante es que este mensaje de conciencia de la no violencia de género le llegue a los chicos. Como siempre decimos, o sea, uno más allá de artista, es un comunicador social, y cada cosa que dice, cada cosa que hace, tiene una repercusión, lo quiera o no, porque ya estás en el foco, o sea, hay gente que te está mirando. Entonces, más allá de tomar conciencia de eso y actuar un poco en base a eso, aún si es en tu vida privada, porque este tipo de cosas son en la vida privada, pero afectan a los demás, obviamente afectaron a dos mujeres, el hecho de tomar conciencia de eso y actuar en base a eso, y justamente en ese tren de pensamiento decir, loco, que el chabón salga, primero que se concientice a sí mismo de que la cagó, y después salga y lo reconozca y decir, loco, esto no se hace, yo soy un boludo, la cagué y la verdad que no se hace, y luego obviamente que cumpla la condena que tenga que cumplir. ¿Vos qué opinas, Pato, respecto a esto? Que podría ser una de las chicas que puede estar ahí cubriendo el show, ponele. Viste cuando uno dice, piensa que el chabón ya no puede trascender ningún límite y lo hace, es como, también no sabemos, espero que no sea cierto, pero bueno, de ser así es como que en el fondo me da lástima por él, porque siento que podría estar brillando y como que está cada vez más tirado a menos, y bueno, ahora se metió justo con un tema que está en el ojo de la tormenta, entonces como que no para de cagarla. Pero lo lamento por las chicas, si fue así, y lo lamento por él también. Ojalá que se aclare todo este tema y, como decíamos recién, que sea un ejemplo de lo que no debe pasar en nuestro país, y que si fue así realmente, si hizo esto, que tenga la esencia por ahí de hacerse cargo y pedir disculpas, y sobre todo que tenga una condena, porque creo que es la única forma de que estas cosas se vayan erradicando, con ejemplos. Es la única forma que se puede salir, y concientizando a la gente. Una vez más, el Piti está en problemas. Hemos vuelto nuevamente al aire, se nos va terminando el capítulo 283 y ya podemos afirmar que a partir de este momento tenemos 6 años de vida. Empezado primer grado. ¡Vamos! Eso no estaba bueno. Bueno, ya esta locura llamada Pasar a Onda cumple 6 años. Un día como hoy arrancamos allá en FM Oriente 92.3. Le quiero mandar un gran, gran abrazo, que seguramente no nos está escuchando, pero no importa. Vale el reconocimiento al señor Francisco Bueno, que fue quien nos abrió las puertas de aquella radio. Y un día le propusimos hacer el programa y el inconsciente, el muy inconsciente, dijo, sí, háganlo. Así fue. Bien. Y así arrancamos. También un gran abrazo a Cristian Nibonati, que fue el primer conductor de Pasar la Onda. Y un gran abrazo a todos los que han formado parte de Pasar la Onda en estos 6 años. La verdad que ha sido bastante gente. Y mirá que ha pasado gente, ¿eh? Ha pasado. Todos colaboraron. ¿Los recordás a todos? Habría que pasar tipo los títulos de la película. De pensar. Bueno, hoy nombramos a Eli Bejersky, que fue nuestra primera cronista. Cronista y primera en redes. Primera en redes también, ocupando el lugar que hoy por hoy ocupa el Pulpo Nanu. Después, ayúdame a hacer un poquito de memoria. Le mandamos un gran abrazo a Yanina Mazzarella, que cuando estuvo trabajando con nosotros en algún punto hizo las cosas muy bien. Mele y la Raga. En otros tantos no tanto, así que igual le mandamos un abrazo. Un gran abrazo a Mele, como hacía acá recién Mele y la Raga, que fue nuestra productora. Un gran abrazo también a Gillo, que fue columnista aquí en nuestro programa. Hizo, digamos, crónicas, tuvo su sección también. Me estoy olvidando de alguien, seguramente me estoy olvidando de alguien. Después pasaron miles entre fotógrafos y cronistas. Sí, fotógrafos hubo varios. La chica amiga, bueno, Natalia Palau fue fotógrafa también, estuvo participando con nosotros. Bárbara Krebs, me acuerdo en este momento. Teníamos una, ¿cómo? Resumimos en un etcéteras. Porque me son muchos. Ah, también. Sí, un gran abrazo a Tamara Nori también. Sí, también supo hacer fotos para nosotros. Hubo mucha gente. Bueno, aparte del Wagi, le mandamos un gran saludo a él. También. ¿Cómo? El Nobel Padre. El Nobel Padre, lo felicitamos, obviamente, a nuestro querido ermitaño. A Fran. Fran es una masa que está hoy hablando con nosotros. Vení, Fran, vení un poco. Bueno, no va a hablar Fran. Sí, nos recagaste. Para el cumpleaños número 7 nos dijo Fran que va a hablar. Esto está grabado ya. Así que compromiso asumido. Así. Y bueno, un montón de gente más que ha... Bueno, el Topo también, el Topo Curta, que nos han ayudado. Bueno, Matías Sánchez también, muchas veces. Cañito, dando una mano en los festivales. Bueno, Rubén Langer, Jorge Fernández. ¡La Julia! Un montón, la verdad que es. Y seguramente me estoy olvidando unos cuantos también. Javier Ríos. Javier Ríos. Lisa. ¿Cómo era? La Boledo. Lisa y... Boledo. Y ya me está matando. No. sí, vos sabés de qué estoy hablando, pero no me acuerdo el nombre, honestamente, pero bueno. Ah, bueno, es así, no me acuerdo. Pasaron 6 años, boludo. Bastante me estoy acordando. Así que nada, un montón de gente que ha colaborado con nosotros. Bueno, obviamente también a nuestra familia, ¿no? Haciendo el aguante ahí. Gracias, vieja. Gracias, te quiero, mamá. Te quiero mucho. A vos también, Cintia. Sí, a vos también, papá. Bueno, y bueno, nada, un golazo. La verdad que un placer que ya llegara a los 6 años. Pero antes de irnos, hemos tenido sorteo vía redes sociales. Y para eso se acerca el... ¡Nanustin! ¡Nanustin! Bueno, tuvimos sorteo. ya está, hasta ahí llegamos, muy bien, chicas. Tuvimos sorteo de Fiesta Delirante. Exactamente, Fiesta Delirante. Que se va a estar presentando Néstor en bloque y. La joven Warrior. Bueno, hubo entonces gente participando a través de. Lo sortearon a través de Twitter y a través de Facebook también, ¿no? Sí, hubo igualmente mucha más gente participando por Facebook. Exacto, bueno, a veces pasa que es por Facebook, a veces es por Twitter. Y podemos decir que se va a ver a Néstor en bloque y a la joven Warrior este sábado. Ro Flukiger. ¡Bravo! Felicitaciones, Ro. No voy a decir tu apellido porque está difícil. ¿Cómo es? Flukiger o Flukiger. No sé, siempre pongo mal el acento. Flukiger. Yo soy González, dale. No me la compliqué. Yo soy González, dale. Bueno, vos sabés que González es el apellido que más personas hay en nuestro país. Esos datos boludos que uno acumula, básicamente. Sí, sí. Bueno, bien, entonces. Sí, se lleva iba a decir que era en Palermo Club el sábado a las 11:30. Ahí va. Bueno, niñas, ¿quieren agregar algo a esto, a este semidiscurso de los 6 años? Yo sí, bueno. Nanu Guay con nosotros. Sí, saludar a todos, muy contenta y bueno, gracias por dejarme formar parte de este equipo. Desde que entré la paso genial siempre. Te queremos, Nanu. Y bueno, y gracias a Pasar la Onda también me animé a hacer fotografías para mostrar. Es verdad. Porque bien, siempre verdad. Las fotografías eran, me las guardaba. ¡Muestre, Nanu! ¡Nanu! Muy bien, muy bien, muy bien. Yo iba a decir que la pasa bien acá porque se enganchó al. Pegó gancho. No, bueno, eso es una adicional. Es un extra. Es un extra. Pero igualmente la pasa muy bien. El amorcito. Bueno, que no me quiero olvidar de mandarle un gran, gran abrazo a Virginia Pizzaferri. A Virginia. Sí. Estamos hablando de Vir. Que nos ¿qué sería página. De nuestra página sin ti? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces nos ha sacado las papas del fuego? Una además genia. Permitió también que creciéramos, ¿no? Como, por supuesto, sí, como, sí, sí, la verdad que sí. Con las redes y adaptándonos. También quiero mandar un gran saludo a todos los lugares donde hemos ido a transmitir, por ejemplo, a la gente de la Fiesta de la Flor, bueno, a todas las bandas andando acá, bueno, un montón de bandas que hemos nos han permitido. Para Pipou, Maquena, La Ciclola. La gente de Green, para Pipou, Santana, toda la gente de allá de Unión Latinoamericana, bueno, la gente de Rock y Reggae mismo también. Nada, podemos hay estar, un montón de gente. Podemos estar hasta pasado mañana tirando saludos. Así que bueno, chicas, ¿alguna otra cosita que quieran agregar? Nos encuentran en... Exactamente, en las redes sociales, Facebook, Pasa la Onda, Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda, todos juntitos. Y ahí Nacho va a contar en YouTube, Pasa la Onda TV. Ahí va, ese es el canal que tenemos de YouTube. De esta manera se retira, se despide de la gente el... ¡Nanustin! ¡Nanustin! Qué lindo, es uno de los momentos que más disfruto del programa, soy sincero. Aparte regalamos, viene el cantito, es tan lindo esto, qué lindo que es Pasa la Onda. Qué lindo que es Pasa la Onda. Sigan pasando la onda con nosotros. Queremos, ¿no? Sí. El gallego tiene ese tono sexual, sensual, sí, ¿no? Que le decís el pasar la onda y queda peor todavía. Pasa la onda. Pasa la onda. Oye, pasa la onda. Oye, pasa la onda. Pasa la onda. No, pasa la onda nos caga el acento, eso es lo que pasa. Bueno, se despide en este momento de la People de Pasa la Onda. Cierra de alguna manera su participación en el capítulo 283 el señor Leandro Bonini. Muchas gracias, Pasar la Onda. Es el segundo cumpleaños que paso con ustedes. Hace más de un año que formo parte de este equipo. Salud por ustedes. No, con esto no. No importa, luego brindaremos porque se viene el cumpleaños, se viene nuestro festejo particular. Estoy muy contento de que hayamos vuelto, muy contento de haberlos vuelto a ver, muy contentos de este equipo. que ya cambió dos veces desde que estoy acá, y cada vez se pone mejor. Cada vez me dibujo una sonrisa más grande y me permite, además, enfrentar con una sonrisa cada vez más grande cada día para regalarle a toda la gente que veo y a toda la gente a la que tengo la posibilidad de comunicarle mi alegría por ser, mi alegría por existir, por comunicar, mi alegría por decirles, chicos, que no hay nada mejor que sonreírle a la vida. La vida tiene cara de vieja con cara de haber chupado limón. Vos regalame una sonrisa que, total, te chupa un huevo. Así de simple. No chupa limón, te chupa un huevo, te la chupa vieja. Básicamente, muchas gracias, Leo. Gracias. Como siempre, las palabras emotivas del señor Leandro Bonini, conductor de Vivo en la Caja. Exactamente. Programa que se emite los lunes. Los lunes. Este sábado vamos a estar repitiendo el programa en el que estuvo Mil Bares, banda de Luján. Muy buena. Escúchenlo porque además tienen un regalito para hacernos con una cuasi cortina para pasarla. Ah, mira vos. Pero mira qué lindo. Bueno, el sábado entonces Vivo en la Caja y el lunes un nuevo programa. Te se despide ahora de la People de Pasala Onda, señorita Patricia Palazzo. Bueno, chau a todos. Qué bueno estar en... Es mi primer cumpleaños. Es verdad. Así que no sé ya hace cuánto estoy, 2 meses, 3. Pero bueno, muy contenta. Pasaste el periodo de prueba. Cállate la boca. Ya te firmamos el contrato de esclavitud, de pertenencia. Esclavitud. Así que muy contenta y muchas gracias también por el espacio y por todo. Gracias a vos, Pato. Adiós, Abandija. Gracias a vos. Bueno, el caballero que se encuentra en la musicalización, en la operación técnica... Es una de esas personas que si no se hubiese sumado a Pasar a Onda, yo creo que hoy no existiría Pasar a Onda definitivamente. Estoy hablando del señor Juan Ignacio Miranda. Háblele a la people, basta. No, nada, gracias, nada más. No, era el más frío de la vida, chabón. Más que decir, gente, empiezan a disfrutar esta séptima temporada que trataremos de venir con muchísimo más. Trataremos muchísimo de hacer más. No te das ni idea. Paf. No nos alcanza un día, vos tenés que hacer 3 radios. Más o menos. Como tenés ESPN, que tenés 1, 2, 3, claro, más y todo eso, bueno, pasá la onda 1, 2, 3, vamos a ver. Me gustaba la idea. Vamos por ahí. Vamos por eso. Muy bueno, ya vendrá. No hay que perseguirlo tan desaforadamente, las cosas se van dando. Nada, despedirnos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción de este programa, no desde el principio, he estado desde que se inició la idea de pasar la onda, así que... Es un orgullo, realmente estoy muy contento por haber cumplido estos 6 años. Seguiremos por más, iremos por el Pasar a Onda 1, 2, 3, why not. Y seguiremos ahí tratando de aportar ese granito de arena para, como decía también Leo, a veces cambiar esa cara de Greta por una sonrisa y nada, tratar de seguir metiéndole para adelante. Muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por estar durante estos 6 años, esperemos que nos sigan acompañando y si no, púdranse. No, mentira. Les mandamos un gran abrazo, sigan ahí prendidos a las redes sociales y demás, que seguiremos pasando la onda por mucho tiempo más. Esto es una radio de música, esto es un programa de música, nos mueve, nos moviliza, nos hace felices. La música es uno de los factores fundamentales por los cuales existe Pasa la Onda, y como no puede ser de otra manera, nos vamos a ir con música, haciendo ruido, como siempre, ¿no? El ruido está. Un poco menos. Un poquito más, hagamos ruido, como dijo el Papa, ¿no? Dijo hagamos lío, pero bueno, está bien, aplica también. Es lo mismo, es hacer ruido, es una forma de hacer ruido, ¿no? Nos vamos con Fat Boys Slim, se acaba el capítulo 283, tenemos 6 años, iremos por más. Muchas gracias. Chao. No puedo leer. Ah, Weapon of Choice. ¡Bravo! 6 años, vieja. Get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal, get your vocal